de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales, desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia, por un mundo matinal. Buenos días, ya comenzamos acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos una nueva jornada de semana de matinal y comenzamos un nuevo mes, en septiembre, ya 1 de septiembre del 2014, comenzando ya de lleno la postrimería ya del año. Algunos pasaron agosto, ayer celebramos que Alfonso también, pero no ha llegado, así que no podemos cantar victoria todavía de que haya pasado agosto, pero quien sí lo pasó también, junto con varios más de acá de la radio, es Bolívar, y a quien comenzamos saludando como todos los días lunes. Aprovechando también de saludar a la gente que nos escucha por las distintas plataformas, por radiovillafrancia.cl, por la plataforma aplicación para dispositivos móviles como TuneIn, y a quienes nos escuchan a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando, allí en la sexta región, a través de Radio Aucan y a través de radioaucan.blogspot.com. Bolívar, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, pasando ya agosto, iniciando septiembre y con la esperanza de que este mes de septiembre sea mejor que el agosto, y que obviamente, a pesar de que lo comenzamos con el pie izquierdo, porque otra vez nos metieron golazo de subir la micro y el metro acá en Santiago, pero bueno, bien. Para comenzar esta semana y con entusiasmo otra vez de participar de esta plataforma matinal de Radio Villa Francia en 107.5 y también por medio de la radio Aucan, por allá en la sexta región. Y invitando desde ya a nuestros auditores a que obviamente sigan acompañándonos y también aportando a este espacio de reflexión y de conversación, donde queremos también en algo aportar a que cada día más reflexionemos las cosas y crezcamos en eso también. Ojalá sea así. Cierto. Esperando que llegue pronto nuestro compañero, que lo voy a haber pillado la lluvia en algún lado, durante lo que fue ya madrugada y la mañana ya se dejó sentir, se había anunciado y parece que va a seguir. Según lo que anuncian, como la del día sábado en la madrugada también. La mañana llovió, afortunadamente ya en la noche no fue así. Exacto. Y sigue, efectivamente, estoy revisando acá, el pronóstico es de lluvia, la lluvia sigue. Uh-huh. Sigue por lo menos hasta el miércoles. Así que a prepararse, comenzó con lluvia al septiembre. Por lo menos hasta el miércoles está pronosticado lluvia acá en la capital. Así que vamos a comenzar de lleno y vámonos con un tema que lo acaba de plantear Bolívar. Tiene que ver con el alza del Transantiago. Estamos hablando de una nueva alza del transporte. Uno puede decir el transporte público porque está privatizado completamente, pero que funciona como tal, como transporte público, con financiamiento del Estado, subvencionado por el Estado, pero con ganancias de privado. Y a partir de las 0 horas de este primero de septiembre, subió 10 pesos. El metro llega a un valor en hora pic de 700 pesos. Y por otra parte, el boleto de Transantiago o la VIP está en cerca de 120 pesos, si no me equivoco, un poco más. Y uno dice, bueno, ¿y en qué ha mejorado el Transantiago? O esta es la manera que tienen de mejorar, pero se supone que no habían 530 millones de dólares que iban a inyectarle, anunciado hace un par de meses por la misma Michelle Bachelet. ¿No se supone que hay 800 millones de dólares anuales que el Estado le pasa al Transantiago para que tenga ahí caja y que no ha pasado nada? Ojo, aprobado por el Congreso hasta el 2020. Entonces uno dice, bueno, ¿quién está ganando acá? Porque la gente no. La verdad es que no, la gente no está ganando nada, más bien están siendo explotados una vez más. Y uno diría, bueno, si hubiese mejoría dentro del servicio, el metro, por ejemplo, diríamos, bueno, ya porque se ha tenido que poner mucho dinero en eso y se ve a vista, así como primera vista, los cambios buenos que uno puede apreciar, ya, uno diría, ok, con mucho gusto pago esto que pone de alza. Pero no, estamos, por ejemplo, para el metro en el peor momento, en el que ha tenido tanta falla, en que ha dejado gente plantada sin servicio, y es justo ahora que sube y con una arrogancia demasiado unilateral. Bueno, total que nunca consultan a nadie para eso, pero es como la injusticia una vez más de estos, esos privados, esos magnates que siguen quitándonos el único peso que va quedando en el bolsillo. Pues, claro, te suben el transporte, pero no te suben ninguna otra cosa más, no te suben ni salario, ni ganancia para nadie, sino a seguir sacándote lo único y poco que va quedando. Impresionante. Y dentro del Transantiago, uno que llegó tarde en el Transantiago, pero probablemente no pasaba la micro, era Alfonso, pero acaba de llegar y se nos suma acá al matinal de Radio Villa Francia. Alfonso, ¿cómo estás? Hola, buenos días Bolívar, buenos días Toño, buenos días a todos que nos escuchan. Y aquí estamos acompañándolo. Sí, tuve problemas con la tarjeta. ¿Con la tarjeta Mastercard dorada que tienes? También con ella, con toda la tarjeta. Con la VIP. Sí, con la VIP. ¿Qué pasó? Te echaron a patar de una micro, así. No, a patar no me van a echar, pero no pasó nada, sino que me atrasé nomás por la lluvia. Ah, la culpa es la lluvia. Sí, a alguien hay que echarle la culpa. Bueno, de alguna manera. Así dicen. De alguna manera. Y bueno, efectivamente, son 10 pesos los que sube el Transantiago. No es la primera alza del año. Ahora, muchos dicen que esto puede tener un costo político mayor, básicamente porque ocurre en momentos donde no puede estar más colapsado el Transantiago. Y uno dice, bueno, ¿cuándo no ha estado colapsado el Transantiago? Y en este sentido, ya hay algunos que dicen, ya, esto es como la gota que rebalsó el vaso y vamos a salir. Bueno, uno escucha eso habitualmente, pero no sale. Y pero lo que dijo el ministro de Transporte, le voy a plantear más o menos cómo quedó, porque esa es la duda que teníamos respecto cuando iniciamos. Las tarifas quedan de la siguiente forma. Alimentador adulto, 620. Troncal adulto, 620. El metro baja, 590. Metro valle, 640. Metro punta, 700 pesos. El escolar, que preguntara alguno, en alimentador 200 pesos, escolar superior y media troncal 200 pesos, y escolar superior y media en el metro periodo punta 200 pesos. Oye, me acuerdo, no valía 30 pesos eso. Y escolar básica, cero pesos, no varía, dicen. Siempre cuando un micrón no te vea caer las de pailón y hasta ahí llegó la cosa. Porque... O no te deje entrar, o sea, no te pare la micro. Claro. No, si ve que hay muchos cabros chicos, pasa de largo, como que si él fuera a ganar o a perder con eso. Uh-huh. Porque ahora no les pagan por corte de boletos ni por la cantidad de marcas, sino que tienen un salario fijo, pero igual se pone en esa condición. Y el ministro de Transporte dijo de que no era culpa de la cartera de él. No, pues sí, tú no es culpa de nadie. Así que, por lo tanto, aquí no hay culpable. Como en todas las cosas de impunidad en este país, es culpa de quienes lo iniciaron, debió haber dicho. Y, oh, volví al boomerang. Así. Claro. Pues, entonces, fuimos nosotros. Disculpen, perdone. Pero eso no lo van a decir ni lo van a recordar. Bueno, como dice Pelusa, a quienes aprovechamos de saludar... Es obvio quién es el único que está ganando con el Transantiago, o Transantiasco, como le dice ella. Uh-huh. Gabriel Alca dice, saludos desde la República Independiente de Talca. Uh-huh. Saludos para allá. Saludos. Bien por él, porque no está con Transantiago. Se salvó de Transantiago, el alza. Claro. Pero allá debe haber habido alza también, seguramente, del transporte. Porque sí. No creo que seamos, porque para ese tipo de cosas no somos centralistas. No, eso lo solidariza, solidarizamos con todo el resto del país. Cierto. Transversalizamos. También. De hecho, es verdad, el Transantiago está transversalizado y está irradiado hacia el resto del país. De hecho, la plata de los 800 millones de dólares que hay aprobada hasta el 2020... 800 millones de dólares son para Santiago solamente. Pues anuales. En concreto son 1.600 millones de dólares. Entonces se dividió la mitad para Santiago y la mitad repartida en las regiones. Bien hecho, por lo menos. Ahora, todo eso pagado por todo el dinero que la misma población va poniendo. Claro. Porque no creo que el ministro del Transporte haya sacado de su salario y ahí va a ponerlo. Y sin embargo, otra vez la misma población que va a pagar el alza. Yo no entiendo mucho, no sé, la lógica del asunto. O sea, doblemente... Claro. Y este año la señora Bachelet le asignó 560 millones de dólares más extra. Creo que fue algo así. No sé si son 560 o 580 millones. 530 millones de dólares. Anunció hace un par de meses para inyectarle al Transantiago Michelle Bachelet. O sea, un bono extra. ¿Y todo ese dinero dónde van? Bueno, son compadres entre sí, yo Sonda, creo que sí. Entre ellos. Falabella. Cierto. De hecho, hay gente que empieza con nombre y apellido, por así decirlo, con las familias Solari, por ejemplo, Sonda, que tanta plata ponía para las campañas políticas, como lo anunció en su momento determinado en una comisión investigadora en el Congreso. Gente que gana a propósito de la ATF o AFT, que en definitiva se autocastigaba. ¿Recuerdan cuando había el tema de las multas y las multas llegaban al mismo lado? Claro. Bueno, es un negocio redondo por donde se le mire. Ese es el punto. El negocio del Transantiago es un negocio redondo porque las pérdidas son absorbidas por el Estado con plata de todos y las ganancias también. Claro. Entonces, esto es un fracaso del sector privado. No, ¿para qué? Pues si para eso está el Estado. Ahora, es un poco tragicómico que quien inicia el Transantiago esté hoy día también gobernando, como si nada. Es más, es tan tragicómico que el impulsor del mismo pueda estar hablando de transporte público y cuánto hay que invertir o no invertir y dando cátedra en Icare, como si nada, que el caso de Ricardo Lagos. Con una impunidad que da miedo. Pero como hoy día no se puede hablar mal de Michelle Bachelet, me enteré el otro día, el fin de semana, porque eso hace los juegos a la derecha. Ah, también. Sí. Ah. Podemos hablar de lo que pasó en el Confech, o la Confech, como les gusta a algunos puristas decir. Allá en Concepción, tema no menor que cambia la agenda y panorama. Aunque algunos digan hoy día que da lo mismo. Así. Nos picamos caleta, pero da lo mismo. así que vamos a estar revisando eso más rato, pero se está llamando a protesta en Santiago. Hoy día algunos dicen, ahora sí que sí, para creer, dice Santo Tomás. Pero en concreto, ya la molestia es cada vez más generalizada. Y la molestia no se ve que vaya a parar. Porque la molestia inclusive está, bueno, en estos días, que la lluvia y todo lo demás no es muy cómodo, pero cuando aumenta la temperatura se pone peor en Transantiago. Sí. Y eso se viene pronto. La primavera ya ha asomado y hay días que hemos tenido incluso de 30 y algo grados. Y esos días son, pero insufribles dentro de un vagón del metro, por ejemplo, en hora punta o en la vuelta. Ah, la vuelta es... Que es tremendo. Tipín 6, 7, pero un día ya caluroso con... Es terrible. O hoy día mismo, que ya no está haciendo frío, porque está bastante templado afuera, pero lloviendo. O sea, tú subes al metro en la hora peak y el olor, te lo encargo, de la ropa mojada, de la transpiración, del todo apretado. Al mediodía va a ser una cosa, pero asquerosa, por decirlo menos. Pero eso es uno de los tantos problemas que te trae el Transantiago junto con el metro. Uno espera que a lo mejor con esa alza irán a poner algunos artefactos para mejorar la calidad. No, segundo piso irán a poner. Claro. Para que no haya más aire, más espacio, no sé. Y lo peor del caso es que cuando hace más frío, las ventanas no se pueden cerrar en muchos de los buses. Bien. Y cuando hace mucha calor, ahí sí que se no se pueden abrir. La idea es hacer sufrir. Sí, sí, la cuestión es hacer sufrir a la gente, porque mientras más sufran, más necesidades tienen. Entonces, esa es la idea de esta sociedad: de que la gente no sea feliz. Porque el ser feliz se acaba las necesidades. Ajá. Y se baja el consumismo. Obvio. Obviamente. Y si entonces, para el... eso. Es complicado. Y si para el consumismo, el capitalismo va bien abajo, el mercado se acabó. Claro. ¿Y el negocio qué hace? Entonces ahí se empieza a quebrar el negocio, entonces viene y dicen, no, entonces el problema está en el asunto de la cesantía y que ahora vamos a tener una crisis y así que hay que apretarse el cinturón, así que vamos a subir todos los productos para apretarnos el cinturón. Eso yo no lo entiendo. O sea, si dicen que estamos en crisis, que hay problemas económicos, que la cesantía ha aumentado, entonces hay que subir el Transantiago. ¿Con qué plata la gente va a poder ir a trabajar? Eso es la cosa. Ya, déjense de comer. Se van a morir de hambre. Ah, pero tienen que consumir, porque te están mostrando que ya el día de ayer se acabó la venta de los autos del 2014 y comienza la venta de los autos del 2015, que vienen más caros, obviamente, y ya pues hay que ir a comprar, porque si no compras auto y el vecino te va a decir, pero ¿cómo no has cambiado tu auto? ¿Ah? Entonces ese tipo de cosas te van metiendo en la cabeza los medios de comunicación. Es entendible este país. El mercado controla todo. Claro, y controla todo, absolutamente todo. Controla todo, impone y es como la dictadura mercantil. María, y es lamentable porque, qué sé yo, te aprietas por todos lados, pero te da pocos beneficios a la hora que tú en algún momento sirves, o sea, hace tu trabajo. Ahí te sube el salario y sin embargo los servicios te lo suben. Claro. ¿Y cómo se explica? Bueno, los que tienen auto, la bencina se les subió la semana pasada. ¿Qué? Y así, todas las cosas van, los intereses, no sé qué cosa más. ¿Qué tipo de gente queremos que encontremos en la calle? ¿Gente triste, amargada? Eso, pues. ¿O gente en realidad que pueda decir, bueno, vale la pena seguir luchando bien por la vida? ¿Qué es? No se puede. Así no se puede, no. Ya basta, como el día. Claro, ya está bueno. Basta de abuso. Oye, les tengo una noticia. En el sector de 5 de abril, en los departamentos no había luz hoy día en la mañana. No, cuando yo llegué y ahora cuando salí todavía no llegaba la luz. Pero solamente en el sector de los bloques. Parece. no sé. Ah, si no te conta, podrían haberte cortado la luz a ti. No. No, cortar la luz toda la comuna. Que venga Chilextra. No, el edificio estaba sin luz. El edificio de frente no había luz en... Pero ojo, porque acuérdate que esos tienen dos sistemas distintos. Por eso, ¿quiénes dos? La escala y los departamentos. Y hay muchos que están en la escala. Me consta porque... Ah, acuérdate, tienes toda la razón. El otro día me dijeron que se había cortado la luz departamento por medio. Y eso pasa porque algunos están conectados hacia el sector de la escala. Es que eso no tiene que ver con domiciliaria, o sea, no es de la gente propiamente tal. Pasa, por eso cuando a veces se corta la luz en ciertos sectores, ese sector o los que están colgados, por así decirlo, eso, tienen luz. La escala y las casas tienen una conexión distinta. Sí. Por eso a veces está cortado la escala, pero la gente tiene luz, porque el problema tiene que ver con la escala, y a veces viceversa. Claro. Pero ahora por empresa propia. Sí, pero ahora están cortadas las dos cosas. Ya. Atento y voy a revisar, no han mandado a nadie de que esté, pero si está, claro. Ahí, ojo con la parte de el sector de los bosques, 5 de abril, que es la parte donde están los departamentos. Y bueno, hasta gente hoy día saludando y gruñendo respecto al tema del Transantiago. Sí, es indignante. Todo medio molesto. Así. Es indignante. A mí me indignó desde el día que escuché que va a subir. Porque no vi por qué. Justo la semana anterior habíamos tenido todos los problemas con ese transporte. Y luego dice, aquí la tenemos, regalo. ¿Qué va a hacer? Después de todos los problemas, nos dan el golpe de gracia. Impresionante. Eso es como sadismo, ¿eh? Es muy sádico. Sí. No puede ser de otra manera. Es jugar con la vida de la persona, es injusticia y tal tipo de injusticia, ¿verdad? No debemos aceptarla así nomás. Así que la próxima encuesta yo creo que la van a hacer adentro de la moneda. Ojalá, para allá. Claro, para que digan de que se han mantenido y no cayeron. Cierto. Porque el porrazo se supone que tendría que ser bastante fuerte. Impresionante, sí, de todas maneras. Que no, es una falta de respeto. Demasiado. Claro, es un pisotear y ningunear al pueblo, a la gente, a todo el... No, es el colmo. Sí. Sí. Estaban hablando por ser las noticias, entrevistando a los automovilistas acerca del problema de la polución, pero nadie salió a preguntar por el asunto del alza de la locomoción. Nada, todos callados. Porque hay que ponerle baño frío por si acaso, no vaya a ser cosa de que se enoje mucho la gente. Eso. Y si la gente se enoja, no, cuidado, porque eso es estar haciéndole el juego a la derecha, como que si el gobierno no fuera de derecha. Y todo pasa lavándose las manos, nadie se hace cargo de nada. No, nadie. No, es que no supimos, es que el grupo me parece de, que no de es... expertos, y los expertos tienen la culpa. ¿Quiénes son los expertos? Nadie sabe. De todos lados. Para todo tienen experto ahora. Claro. Y los expertos son los que se mandan los condoros. Además, entonces, y donde nadie sabe quiénes son los expertos, entonces pasan piola. ¿Dónde estudiarán ellos para ser expertos? La claro, experticia, sí. ¿De dónde la sacarían? ¿Cómo lo eligen? De porque hecho, ganan buena plata, ¿eh? Eso sí. Imagino que sí. Mucha gente no sabe, probablemente... que el Transantiago y la evaluación respecto o cada cierto tiempo de que se sube o no se sube el pasaje tiene que ver con un panel de expertos. Gente que no ocupa el Transantiago, usted entenderá qué cosa más derroto. Pero este panel de expertos que le pagan solamente por asentarse y elaborar y decir, sí, ¿sabe qué? Se justifica 10 pesitos más. Y por eso recibe una millonaria boleta, por ejemplo. Establece de que el 10 pesos o el ajuste que se debe hacer en términos de plata es tal. Que generalmente son 10 pesos porque dice, bueno, más adelante damos otros más. Y así vamos paulatinamente subiendo para que la gente lo diga que la estamos cagando. Vale. Y no se sienta tanto. ¿Te imaginas? Y le subieran 30 pesos. Yo creo que el día de suban 20 pesos para quedarla en barra. No. Precisamente porque genera así como ya son 10 pesos. Disculpa, el año 2011... Cuando comenzó todo el asunto, o sea, ya... ¿En 2007 comenzó esto? No, sí. Pero cuando comenzó ya a firmarse el gobierno de Piñera después del terremoto, subía, empezó a subir casi todos los meses. Sí, ¿te acuerdas? Y no, no fue momento, casi todos los meses, fue más o menos 20 como 3 meses. Y nadie dijo nada. En un momento subió 20 pesos. No recuerdo una subida de 20 pesos. Sí, recuerdo y una creo bien que fue seguida. En verano. Y fue bastante seguida y claro, de 10 pesos. Eso sí, pero en verano, no sé si fue enero o febrero que lo subieron 20 pesos. Había poca gente. Poca gente, la gente estaba en vacaciones, estaba en otras, pensando en otra cosa, entonces le tiraron el gol. Uh-huh. Y pasó, po. No, pero sé, sí no recuerdo esa 20 pesos, pero sí alza bastante seguida. Sí, recordemos que en un momento se congeló inclusive el precio del Transantiago. Es más, en un momento decís, joder, entren gratis, porque la verdad esto no sirve de nada. Uh-huh. Antes que nos quemen y nos echen y descubran que lo hemos estado cagando sucesivamente por mucho tiempo. Así que eso fue en febrero del 2007, ya ha pasado harto tiempo respecto al inicio del Transantiago. No me acuerdo del inicio del Transantiago todavía. Qué cosa más apocalíptica. Sí. Era como, terrible. No hay micro, la gente que miraba las calles. Claro. Y decía, ¿pero qué pasó? Y alguna micro que quedaba atrapada en alguna parte donde no, sí, no se podía la secuestraban. Pasar. Claro. No. ¿Ah? Y no estaba adecuada esa cuncuna que se quedaba. No podía doblar en algún sector acá. Yo me recuerdo haber visto una. Y Lago le llamaba eso, sí, Yelcho el Big Bang. Exacto, claro. Yelcho con palena, y no podía pasar, amigo, porque se era tan larga que... No podía torcer. Y era su camino trazado. Había un paradero por allá por Mailef, no le pasa nada. Ya, sí. Era una locura. ¿Qué gente más tonta que hacer toda la cosa también en la oficina? Hubo paradero que ponían en el lado... Contrario al camino. Claro, tenían dirección para un lado y ponían el paradero hacia el otro lado. Tenía que pasar y cruzar para ir a tomar. Claro. La dirección al revés. Qué loco. No, sí, fue una cosa de locura absoluta. Ahí salió hablando el miércoles el amigo nuestro que ¿cuál amigo todo tuyo? Ese amigo de Alfonso. Ya. Yeah. ¿Y a quién le va a echar la culpa a la tele a esto? Qué sé yo, a la evasión. A la evasión, al terrorista, no sé, qué sé yo. Es que esto es producto de la evasión de la gente. La gente lo paga, hay que subirlo. Si la gente pagara, no habría necesidad de subirlo. Exacto. Eso lo han dicho, pero de una infinidad de veces. O sea, es increíble. Uno ha pagado siempre, quizás. Serán cuatro personas sobre miles que entre porque no pudieron cargar la tarjeta. Porque... Antiguamente, cuando no existía el Transantiago, la gente subía, pagaba su pasaje. Claro, de repente se pagaba menos y el chofer te hacía pasar. Esas cosas pasaban, pero tú pagabas. Exacto. Siempre pagabas algo. Podría ser poco. De repente, claro, podían pasar dos personas o tres personas porque, pucha, no tenemos plata. El chofer decía, ya pasen nomás, ya los dejaba pasar. Pero eso no era muy común. Lo más común es que todos pagaran. Y era muy común que vino incluso... el problema del Transantiago y la gente dejó de pagar porque, primero, era imposible subir por delante, había que subir por cualquier lado, porque las micros venían excesivamente llenas. Por lo tanto, si tú subías por atrás, antiguamente, cuando alguien subía por atrás, uno pasaba pagaba la plata. Y te llegaba la boleta. Claro, y venía el boleto de vuelta. Eso pasaba mucho. Ahora, ¿quién va a pasar la tarjeta para que te la marquen? No, la porque van a subir como 6 o 7 con tu tarjeta y no va a volver la tarjeta nunca más, po. Bueno. ¿Y por qué? Porque esto es por culpa de el este Transantiago, el cual la gente la han obligado y le han fomentado la evasión. Así que no es culpa de la gente, es culpa del sistema. Pero te puede ir preso si evades. Bueno, puede irte preso, tener multa, son como 60 lucas de multa. 60 mil pesos, sí. Además de eso, tienes que todo el mundo te indique con el dedo porque eres un evador. Evador, claro. Claro. Evasor, se dice. Evador, porque evade. El elevador es otra cosa. Pero si evade, evasor. ¿Cómo hacer? Evasor. Si no evaso, po. Evasor. ¿Cómo hacer evador? Por eso, po. El castellano, ¿eh? No me confundan el castellano. Yo dije que estoy apenas... Para la gente en la casa, para los niños también que deben estar ahí. Es evasor. Sí, es evasor. Y usted puede convertirse en un evasor y va a ser un héroe de la cuadra de donde vive. Si es un nevador, va a ser una cosa media extraña, probablemente una capa y un antifaz, porque nadie va a saber qué es. Viste que nos va a faltar el niño que diga, papi, yo soy nevador del Transantiago. ¿Qué le pasó a mi hijo? Y esto porque ocupa, escucha programas que no debiera. Siempre es un problema. Pero que esto está basado, insisto, en el panel de expertos. Y el panel de expertos que es criticado, donde no se hace cargo ni el Ministerio de Transporte, donde no se hace cargo el Congreso, donde no se hace cargo Bachelet, donde no se hace cargo nadie. Entonces dice, es que lo dijo el panel de expertos. ¿Y ustedes están de acuerdo con eso? Es que lo dijo el panel de expertos, nosotros no tenemos nada que ver ahí. Esto dijo el ministro así textual, po. Bueno, ¿y quién compone el panel de expertos? ¿Quién compone? ¿Quién lo nombró? ¿Quién lo nombra? ¿Quién lo paga? Sí, claro. Bueno, lo pagamos todo, pero... Eso, no, pero alguien le da el cheque. Claro, le deposita. ¿A qué empresario no le pagamos nosotros? Sí, a todos le pagamos. ¿A quién? Claro. ¿Pero quién hace de intermediario exacto, entre nosotros y el cheque que él recibe? Ministros debería haber... O si no, no sé, la presidenta, alguien tendrá que ser. Tenía listo acá el pero no lo encuentro, que tiene que ver con este desglose de quiénes componen el panel de expertos y cómo se ocupa, en definitiva, en términos de decisiones. No lo encontrar, pero porque mira, sale a hablar Girardi respecto a esto. Por su parte, el senador PPD Girardi, también integrante de la Comisión de Transporte, cree que hay que invertir en infraestructura e incrementar así indirectamente el actual subsidio al Transantiago. Lo primero es que esta medida no es una decisión del gobierno ni del ministerio. Aquí hay un panel de expertos creado por ley. Creado por ellos, dicho sea de paso. Sí, pues. Quiero recordar que nosotros ya estamos subsidiando al Transantiago con 700 millones de dólares por año. Son 800. Probablemente, bueno, es que Girardi, pues 100 se pierden por ahí por el camino. Claro. Después vamos a revisar el ranking de los políticos que más gastos reservados tienen. Ahí viene quién es el número uno. Girardi. Claro. Girardi, más que cosa, ¿no? Sí. Esto es la mafia, el padrino. Yo no tengo problemas con ese subsidio porque es un subsidio a la vena, a los más pobres. ¿Quién dice? Girardi. Ah. El panel de expertos lo que hace es sincerar los costos reales del petróleo y la tecnología de los buses. Justificando siempre ahí. Bueno, por algo, el que mayor plata en gastos reservados en las campañas políticas recibe. Uh-huh. El bonito es que de si no nos llega a fin de mes, No, pues si no le va claro. Mal. Ahí está. Qué bueno que nosotros tenemos gente viva escuchando este programa. Es un orgullo hacer este programa. Uh-huh. En serio. Y me envían precisamente el panel de expertos. Ajá. Que no sale mucho, pero tengo que empezar a buscar, pero ya por lo menos tengo aquí, acá, estructura del panel, supongo que es esta, entonces estoy tratando de revisarlo, integrante, se supone que este, pues dice panel de expertos.cl, no estoy seguro, no es ese, pucha, no es tan vía nuestra gente. Esto está ligado al Ministerio de Energía. Esto tiene que ver con un panel experto de otra cosa. De otra cosa, ¿no? De la termoeléctrica. Esas retiro cosas lo dicho. Retiro lo dicho. ¿Sí? Casi estuve en la punta ahí. Serán esto, no son rula. Te equivocaste ahí. Ese era cualquier cosa, panel eléctrico. No, si ya me di cuenta, si lo revisé. Retiro lo que dije de bio. Voy a leer un par de cosas por acá que nos están llegando. Rodrigo, por ejemplo, pone varias cosas, en varios tweets. Y dice, primero, el padre Hurtado decía que el sueldo mínimo debería alcanzar para el esparcimiento y la diversión familiar. No soy católico, ni me gusta ninguna religión, pero da cuenta de cómo han sido las cosas para los pobres desde siempre. La única diversión y esparcimiento que le dan al trabajador ahora es ir a endeudarse a un mall. Dice Rodrigo Castro. La chica dice Pelusa. Pucha, yo siempre me paso nomás con todos los cabros chicos. ¿Bien eso? Es una evadora. Según el léxico acá de Alfonso. Evadoras del Transantiago. Neologismo. No, di evasora nomás. Está como para hacer un cómic, el evador. Sí, ¿eh? Dice Gabriel. Sí. Oye, Marcelo, cierto, Gabriel. Marcelo Juan Perehijo dice, los expertos invitados a diseñar el Transantiago se fueron a mitad del proyecto porque no hacían su diseño, sino lo que decía Lago. Eso es verdad, ¿eh? Mm. Ah, dentro de los arales. Y bueno, ahí está lo que se reía de nosotros el Rula. Era cualquier cosa menos panel, pues, de panel eléctrico. No era lo que estábamos buscando necesariamente. Bueno, se perdió, yo tenía por acá. Si me dan un segundo, lo encuentro acá para explicarle. Busque nomás. Busque nomás y ya. Sí, pues el problema del Transantiago va por ahí. De que es un problema desde el momento en que lo inauguraron en adelante. ¿Te acuerdas? Tú estabas acá, po. Estaba, sí. Y te debes acordar ese gran día. No el día antes, ¿po? Porque el día antes era gratis, para que la gente aprendiera y supiera dónde tenía que bajar y dónde podía ir y todo lo demás. Pero sucede de que en ese tiempo eran las Big Micro Amarillas, que eran alrededor de 7.000 en todo Santiago. Claro. Y al día siguiente, el día lunes, pasan a ser alrededor de 3.000, de las cuales 2.500 o menos, o sea, andaban alrededor de 1.000, que decían en tránsito, y no había nada. Y las micro pasaban cada media hora, o cada una hora. Y los choferes andaban perdidos. Y los choferes no sabían por dónde irse, y la gente tenía que irles diciendo que tampoco sabían por dónde tenían que irse, entonces los llevaban porque más o menos por donde ellos necesitaran. O sea, era un caos absoluto. Y me recuerdo las imágenes ahí en el metro La Reja, miles de personas tratando de entrar al metro y no se podía. No había cómo. Y miles de personas en la calle tratando de atajar el tránsito para ver caso algo les paraba y los llevaba. Recuerdo de que en esos días, no fue el mismo día, pero en esos días, en la mañana, una camioneta, o sea, vehículos particulares empezaron a llevar gente hacia el centro. Exacto. Que les sirviera. Y una camioneta tuvo un accidente bastante grave acá en 5 de abril con Kemchi, frente a la bomba. Mm. Una camioneta que venía con mucha gente atrás. Y, no sé, parece que se le reventó un neumático, claro, un problema así. Sobrecargado. Y se fue, dio una especie de elipse y se dio vuelta. Y quedó, pero toda la gente dispersa ahí, menos mal que la mayoría cayó en el pasto. Claro. Entonces no se golpeó contra el pavimento, ni tampoco contra el árbol, los árboles que estaban ahí, sino que cayeron y, claro, quedaron muy machucados, bastante adoloridos. Tuvo que venir la ambulancia, recuerdo, y llevarse a varios. Entonces, ese tipo de situaciones sucedieron y no fue el único accidente que se aconteció en esos días. Mm. La situación de los accidentes por causa del Transantiago fueron bastantes. Choques, vehículos que eran demasiado cargados, que quedaban en pana, cosas de ese tipo pasaron bastante. Y fue una seguidilla, o sea, no fue una cosa de un día y dos días, de una semana, no, sino que hasta el día de hoy hay problemas con el Transantiago. Y lo complicado de todo es que vendieron un producto que era de excelente calidad, según, antes que entrara en operación. Entonces la expectación era de, qué bueno esta vez, claro, algo que viene a... ¿Se va, digamos, a mejorar por fin? Mejorar por fin esta área, que obviamente muy útil, y esperamos todo. Pero sin embargo, esa vara muy bien alta puesto no nos correspondió con la realidad. Claro. Una especulación que quedó más como promesa política, como siempre deben ser, la promesa política, para que lo que sirve para cautivar y nada más, porque a cumplirse no se cumple en realidad. Entonces sirvió otra vez como lo mismo y nos dejó ahí. Entonces, claro, propone algo que va a ser mejor y sale peor. Y ahí quedó, claro, ahí partió mal. Nació, ¿cómo es? Nació mal, con mucho defecto en las guaguas transantiaguinas, y ahí quedó. Claro. Y ahí quedó. Pero claro, y después, como si eso fuera poco, fue como generando una suerte de como una jeringa chupasangre que a los bolsillos de los usuarios le va quitando de a poquito, sin importar si realmente la calidad está. Porque doblemente nos quita. Nos quita lo que tengo que pagar en el pasaje, nos quita lo que el Estado tiene que poner a nombre de todo. Y verdaderamente es como muy arrogante, demasiado. Y claro. O sea, es incomprensible de que el Estado, o sea, nosotros tengamos que estar subsidiando un servicio el cual está de privado y por lo tanto los privados tienen la obligación de entregarlo bien. ¿Se acuerda lo que decía Girardi hace un rato? Que le estaba comentando que iban a llamar al ministro para pedirle explicaciones y para saber, bueno, por qué ocurría esto. Bueno, la misma ley hecha por ello, que tiene que ver con el tema de subsidio, es la que permite al sistema la creación de este panel de expertos que entre sus funciones están verificar que el subsidio es suficiente para cubrir las obligaciones del año. De lo contrario, aumenta el nivel de tarifa. Eso. Y calcula mensualmente el indexador tarifario, el cual depende de precios variables macroeconómicos como el diésel, dólar, IPC y otros, y ajustar la tarifa en consecuencia. Entonces, toda esta operación, en definitiva, está amparada por ley. Duele menos el ojo, dicen, que cuando está amparada por ley, porque es más democrático. Claro. Si esta es la democracia, pues. La democracia consiste en que hayan leyes que nos regulen. Ahora, el problema está es que estas leyes las hacen un grupito de expertos, o que se dicen expertos, que son los que están en el Congreso. Ellos las aprueban según sus propias necesidades, no las necesidades de la gente, porque eso lo vemos constantemente, de que no hacen leyes en favor de la gente, sino que en favor de ellos mismos. Entonces, en esa situación estamos en cuanto esta es la democracia, eso no es democracia. Entonces empezamos ya a ver de que en este momento no es que nosotros o uno le haga el juego a la derecha al decir estas cosas, sino que ellos se están haciendo el juego a sí mismos y obviamente a la derecha, que son los que tienen el poder económico. Por lo tanto, eso de que digan de que uno le hace el juego a la derecha, no. Ellos están haciendo el juego solito a favor de ellos. Y nos están poniendo la soga al cuello y apretándola a ver hasta dónde resistimos. Porque se han dado cuenta que el pueblo resiste mucho. ¿Por qué? Porque ya resistió una dictadura. Entonces está el miedo de que, esto, por lo menos esto no es tan terrible como la dictadura que pasamos. Y se están aprovechando de eso para podernos poner el pie encima y aplastarnos cada vez más. Ellos, los mismos que lloraban hace un año atrás de que habían estado en el exilio, comiendo caviar, tomando whisky, pasándolo bien, que venían a Chile a salvarlo. Los mismos vinieron a salvarse ellos mismos, a sí mismos. Son una tropa de sinvergüenzas. Ahí le pusiste. Sí, pero es verdad, porque no hay que tener vergüenza para hacer lo que están haciendo. Por lo tanto, son sinvergüenzas. El tema es que cuando hay... ¿Cómo es? Cuando tienen que aprovecharse de las personas, no hay diferencia entre derecha, izquierda, no sé cuánto más. La política sirve más bien para ir llenando, pareciera, bolsillos. Y ahí falla. O sea, falta obviamente a la lealtad de los que, como decía yo anteriormente, de los que prometen. Si prometen en algo mejorar la vida de las personas, obviamente se espera que sí se hace esfuerzo. A ver, uno que otro que trata de hacer las cosas bien, eso seguramente que sí, pero la gran parte de las cosas, ¿a quién sirve la medida y las leyes? ¿A quién favorece? ¿A un pequeño grupo que obviamente seguirá ganando más y más, mientras la gran mayoría sigue perdiendo y obviamente sufriendo y ahí... Entonces, es cosa de justicia, me parece. Pero tú acabas de decir algo que es importantísimo, en el sentido, tú dijiste de que hay gente, hay ellos, entre ellos debe haber alguno que lo hace de buena fe, claro, que tiene buenos principios, que tiene buenas intenciones, pero ¿qué le pasa ahí dentro de ese hemiciclo? Ahí está la cosa. Los aíslan, les tiran esto, hasta les dicen... Pucha, pirrín, te lo dimos vuelta, vos, no te piquí. Eso le dijeron a un diputado que intentó hacer un cambio dentro de las leyes en el Parlamento. Y eso le pasa cuando hay algunos que dicen, no, yo voy a ir al Parlamento para tratar de cambiar, o no tratar, sino que voy a hacer los grandes cambios. Uh-huh. Pero si está solo, no saca absolutamente nada. Si no tiene mayoría, ni siquiera si no está solo, si no tiene mayoría. Por lo tanto, pueden ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres, pero no van a lograr nunca nada. ¿Por qué? Porque están los otros, los tiburones, que están listos a comérselo en cualquier momento. Uh-huh. Y eso pasa, y lo hemos visto con en los años 90 con varios diputados, como a el Andrés Elwin, como Palestro, como, por nombrar algunos, que sí intentaron en un momento dado apoyar. Bocelain también en un momento trató de ayudar, de ser un poco... Y ahí quedaron tirados, po. Quedaron tirados verdaderamente. O sea, cuando trataron de ir a la reelección, les dijeron que no tenían ni siquiera cupo para reelección. ¿Por qué? Porque era muy conflictivo, po. Hacía mucho problema. Vale, era algunas cosas que están llegando acá. Cada vez que recurren a un panel experto, el estómago se me comprime, dice Karen. Y no, vi a través del hashtag, acuérdense, matinalRBF, a través de Twitter. Yo también tengo un panel experto en sobrevivir en esta cosa de país, dice amablemente Gabriel Alca. Marcelo Reyes dice, la finalidad del panel experto es seguir cagándonos, pero ahora con fundamentos técnicos y científicos. Es muy importante, claro, eso. Sí. Sí. O sea, ya, a mí, yo no dejo que me cague cualquiera, no. Sí, pero si me da un argumento científico... Y que venga con un título. De hecho, le doy más plata, porque me parece que es bacán que te caguen así con argumentos científicos. Si bien documentado, así como gente de corbata, pues no, o sea, esto roñoso. Ahí. Supiste que esto ocurrió, claro. Con estos fundamentos. Así cualquiera, pues oye, pues cómo critican esto, por favor. Y Rodrigo Castro, ahí nos mandó un link. Le agradecemos, el panel experto del transporte público. Le digo al tiro, porque aquí está el comunicado, déjame ver... precisamente respecto al tema del panel de expertos y cómo quedan las tarifas. Tarifa 620 adulto, tarifa troncal adulto 620, el metro 700 y todo. Va acompañado con un comunicado que se los leo ahora. Dice lo siguiente. A ver si no puede servir de consuelo. El panel de expertos del transporte público, ente técnico y autónomo encargado de determinar los ajustes mensuales a las tarifas del transporte público de la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, informa que tras la aplicación automática de la fórmula de indexación, corresponde aplicar un reajuste de 10 pesos en la tarifa y este incremento entrará en vigencia a las 23:59 horas del 31 de agosto. La fórmula de indexación es el cálculo establecido a través del Decreto Supremo para la revisión de las tarifas que considera las variaciones experimentadas durante los últimos 12 meses de 8 componentes que influyen, entre los que destacan el precio del diésel, el IPC y el valor del dólar. El comité de expertos aplica trimestralmente la fórmula y si el resultado es igual o superior a 10, la tarifa se modifica. Por lo tanto, el panel en uso de facultades conferida por la ley determina el reajuste de la tarifa como se detalla en la siguiente tabla. Le di los precios más o menos. 700 en general hora punta el metro, 620 el bus, el Transantiago, el alimentador o el troncal. Las tarifas de estudiantes no registran variación, o bien. Panel experto. El panel experto es una entidad autónoma e independiente creada por la ley 20.378 y que crea un subsidio nacional para el transporte público remunerado de pasajeros, promulgada el 1 de septiembre del 2009. Y el panel está integrado por 3 miembros del propuesto. Esto es importante. 1 de septiembre del 2009. ¿Qué gobierno era? ¿Quién estaba gobernando en Chile? Parece que era una señora. Bachelet. Sí. El panel está integrado por 3 miembros de los dos propuestos por el Consejo de Alta Dirección Pública y uno seleccionado de una terna propuesta por los decanos de la Facultad de Ingeniería, Economía y Administración de la Universidad acreditada ante el Ministerio de Educación. El panel está integrado por ingeniero civil de industria de la Pontificia Pontificia Universidad Católica de Chile y máster de ciencia, el doctor en filosofía de la Universidad de Southampton de Inglaterra. Juan Enrique Koeman Avarias, que preside la entidad por el ingeniero comercial con mención en economía de la Universidad Católica de Chile y máster en economía en Georgetown University. Ságate hoy, ¿eh? Uh-huh. Pero también se compran esos diplomas en cualquier lado. José Tomás Morel Lara y el ingeniero comercial con mención en economía, máster en economía de la Universidad Católica de Doctorado en Economía, Massachusetts Institute of Technology, Patricio Rojas Ramos. ¿Ve? Bueno, es el título bonito. Que, todo esos títulos todos para, quienes, para, todos quienes nos cobran. Para robarnos. No, si yo a esto habrá que en algún momento encontrarlo el paradero, no sé si que lo traiga. Aquí Patricia Álvarez dice, no, los empresarios del sistema avalado por los gobiernos de turno, mientras el pueblo sea ganado, nos pasarán la aplanadora. Parece que la retroscadora era para nosotros. Yo creo que sí, era la cosa. Sí. Han anunciado. Una y salió el otro, no, nos falta PPD convencido de que hay que echar el otro día. Podemos conversar sobre eso. PPD, antifascista, hermano. Cree que son de izquierda, pues. Entonces, así como salió Quintana esa vez y dijo: no, va a ser la retroscavadora, claro. Este. Gil era al revés. Soy trabo. Que soy trabo. Pusieron la retroscavadora en los bolsillos del pueblo. Uh-huh. Eso es lo que hicieron. Lago dijo que con eso había sacado una palmera, algo así. Por último. Claro. Por último. Pero este otro lo pusieron en el bolsillo de uno y ya no hay. Ya la tarjeta VIP cayó. Ya. Ya, señor. Pero bueno, ya. Esta cosa ya no da para más. Ya sí. No da para más. Pero es indignante, sí, de todas maneras, ¿eh? Porque, De hecho, a mí lo que me sorprendía el otro día, todos han criticado los dichos de Piñera, ¿cierto? Sí. Esto, o todo, me refiero al tema de gobierno. Pero es llamativo porque Lago yo creo que fue mucho más demoledor y mucho más miserable en términos de crítica y en términos de tener el carrerajismo, de dar cátedra sobre transporte público y obra. Me parece un poquito too much. Pero a mí me pareció mucho más sorprendente las declaraciones de Undurraga y las declaraciones de Elizalde. Undurraga es el actual ministro de Obras Públicas y Álvaro Elizalde es el actual vocero de gobierno. Ambos dijeron, estamos en sintonía. Con claro. Ricardo Lago. Yo mucha gente debería estar temiendo lo peor cuando escucha decir que están en sintonía con Ricardo Lago. Y parece que ni siquiera escucharon lo que dijo Ricardo Lago o quieren hacer creer que no escucharon o que dijo algo distinto. Pero más encima, dijeron, estamos en sintonía con Ricardo Lago. O no este gobierno está en sintonía con lo que dijo el expresidente Ricardo Lago. A lo mejor lo habían conversado antes, tomando un cafecito. Y... eso, hacerle el juego a la derecha, pero un carrusel, pero gigantesco. A los Disney World, así. Yo no sé si estoy equivocado, pero yo pienso en lo siguiente, en que si lo que dijo él, bueno, critica y va en contra de lo que ellos están haciendo, y él es como, entre comillas, no sé, porque por eso digo, un gurú dentro de su coalición, a lo mejor dice, bueno, mejor digamos que estamos con él. ¿Qué vamos a decir que estamos contra él? Además, que tengo entendido que estaba hablando él frente al mundo empresarial. El empresariado que no ha estado tan muy, muy contento con la reforma tributaria y todo lo demás. Y si él, de una u otra manera, apoyó, dejó contento, parece, a los empresarios en el momento. Parece. Pareciera que en el momento que quedaron contentos con él. Un poco. Algo poco ahí. Lo aplaudieron como 10 minutos eso, de pie. Entonces, claro, si él alcanza a hacerlo reír y a ellos le ha sido difícil, claro que les conviene decir, claro que estamos en sintonía con él. Si él está haciendo como amigo de aquellos, entonces le demos la mano y vamos a quedar contentos. La sonrisa de ellos también va a llegar hacia nosotros. Me parece a mí. ¿Puede entonces, ser? Claro, ventaja política, ventaja. Y por ahí van las cosas, yo creo. Así como del otro lado también, los de la derecha también han sacado, claro, ahí viene lo que venimos nosotros criticando desde ta ta ta, y alguien por fin lo dijo, como un buen estadista, alguien incluso dijo eso, ya, listo, porque hay ventaja política que sacar de ahí. Claro. Pero así yo lo vengo viendo, que nadie pierde en esas cosas, ¿eh? Todo sale como bien, así como que bueno. Imagínate si te fijas que el panel de expertos son tres tipos, que reciben honorario, Juan Enrique Koeman, Avaria, José Tomás Morel Lara y Patricio Rojas Ramos. Hola, zorrón, ¿cómo te fue el club de gol? Muy bien, ¿y a ti cómo te fue con tu hijo y tu problema? Mira, José Patricio, oye, ¿y qué va a pasar en el mundo? No, está la cagada en Medio Oriente, vamos a subir, subió el precio del petróleo, ya subamos 10 pesos. Total, ¿quién se le va a anotar 10 pesos más nada? Lo plantea gente que no toma el Transantiago, partamos desde esa premisa. Eso es lo que indigna. O sea, bueno, todo el proceso de la de toma de decisión respecto al tema de iniciar el Transantiago, todo lo demás, yo todavía recuerdo el plan del Big Bang, que Lagos defendió, pero a rabiar. Estamos hablando del 2005, estamos hablando del 2006, se implementó el 2007. Y te dijeron, el Big Bang era que de la noche a la mañana iba a empezar este proyecto llamado Transantiago, muy parecido a Transmilenio en Colombia, también fracasado en Ciudad de Bogotá, por ejemplo, y en el términos prácticos se termina retrasando ciertas cosas. De hecho, Lagos está un poco enojado, ojo, con que se fuera a inaugurar en el gobierno de Michelle Bachelet. Fue, en definitiva, era una cosa muy propia, pero se atrasó por distintas cosas. Y termina en febrero del 2007, iniciándose el Transantiago, febrero, verano, febrero, un día domingo comienza el Transantiago, y ya el día lunes era el caos. De hecho, yo recuerdo haber estado en Santiago en la mañana, veníamos haciendo una actividad de autogestión por ahí por la zona República, salimos en la mañana y era, ¿hay visto esas películas cuando de repente salía a la calle y como que vino el apocalipsis y tú no te enteraste porque estás ahí tomando un café adentro? Bueno, tal cual. Y lo más llamativo, uno lo que recuerda así, pero ya a niveles irrisorios, cosas que la memoria a corto plazo... está tan bombardeada, el corto plazo son cosas ya de minutos, entonces que como 5 minutos dura más o menos los efectos de ciertas cosas, Facebook dura eso en términos de lo que tú vas viendo, micros de fuerzas especiales de carabineros llevando gente. Sí, pero ¿cómo puede ser eso? Pero era funcionando como micro. O sea, uno está acostumbrado a que lleven un montón de gente dentro de las micros de fuerzas especiales a propósito de que estén protestando por cualquier cosa. Miran todos machucados. Ah, protestando por el Sacha Santiago. Mira que son maleducados. O sea, hay un panel de expertos con... Pero cada uno tiene así un mamotrejo de... uno es del MIT, pues imagínate. No cualquiera. Hartos doctorados por acá. Pero no ocupan Transantiago. Y tenemos un montón de expertos desde que se inició en los distintos gobiernos que han habido alianza y la concertación que han no solamente generado alza, sino que han justificado un robo. Bueno, no es muy novedoso en un aparato estatal que justifica la AFP, que justifica la ISAPRE, que mantienen nichos de negocio que justificó el CAE, que tiene endeudado a miles y miles de estudiantes en este país, que mantienen nichos. Porque acá los que llevan la plata directa y no tienen pérdida, es más, tan así que en el año 2010-2011 la AFT devolvió plata. Porque ya era muy grosero tener tanta, en serio, pero si no es broma. Sí. Devolvió plata al Estado. Pero después la cobró, ¿eh? Esto, claro. La recuperó por otro lado. Lo llamó una especie de superávit. Entonces, esta... Y se le entrega al Estado cuando era de todos los que están imponiendo. Por lo tanto, tenía que haberse entregado a los imponentes. Cierto. A los imponentes. Pero bueno, ahí va. Qué raro, así la cosa. Es que así la podía recuperar, pues, si se le da a los imponentes, ¿no? Pero bueno, ya he llamado a evadir. o evadocionar, como vendría conjugando la nueva concepto de uno, usted no es evasor, es evador, según dice Alfonso, que de hecho ya Gabriel dice está armándose ahí un cómic con el elevador. Está bien, que es como haga. Elevador, pero está mandando saludo al PPD, ¿cómo se llama? Ahora Rula, mandaste el panel de expertos y ya nos llegó. Te ganó ahí Rodrigo, pero se agradece en todo caso. Pero ese sí, el que nos habías mandado delante, no tenía nada que ver con lo que estábamos conversando. Pero se puede guardar para otra ocasión. Sí, po. Panel de expertos en cagando, dice Rula. Ahí sí. ¿Cómo se le nota a los publicistas? Uh-huh. Bueno, hay harto comentario. Vamos a seguir revisando algunas cosas que tienen que ver con comentarios del Transantiago, pero vamos a ir ahora a una pausa musical. Vamos por un café. Vamos a estar hablando también de lo que está pasando en el Colegio República de Francia. Acá, un par de cuadras. Sí, sí, sí. Que está tomado. Está tomado, sí. Y está tomado por apoderados. Y tiene que ver con el cambio arbitrario de director. Cosas que tienden a ocurrir muy seguido en varias comunas, particularmente también acá. Al funcionar como corporaciones municipales, el gerente o presidente de las corporaciones municipales de educación, ustedes saben que son los alcaldes de turno. Claro. Y tiene la potestad de tomar ciertas decisiones, muchas de estas son arbitrarias. Y hay un director que trabajó por casi 20 años en ese colegio y fue sacado como sin nada. Vamos a estar revisando aquello y vamos a estar revisando lo que ocurrió en el pasado Confech. Dieron vuelta al partido, como vendría siendo ahí un comentario futbolístico. Por unanimidad, 20 votos a favor de bajarse, 0 en contra, 19 abstenciones. Vamos a discutir sobre ciertas cosas que pasaron, ciertas acusaciones que hay respecto a eso. Aunque el gobierno dice, no le importa, si total da lo mismo, porque nosotros ya teníamos, vamos a estar revisando qué tanto importa, qué puede generar esto y cuáles son sus implicancias. Así que nosotros vamos a irnos a esta pausa musical y ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia. Y nos vamos a ir con Bebé. Aunque a algunos les dé lo mismo, y está como al panel de expertos, esto se llama ¿Qué me importa? Eso es lo que le importa a nosotros. Nada, prácticamente. Nos vamos. Suena Bebé en Radio Villa Francia, en el matinal. Ya regresamos. Traje vestiré mañana, ¿qué me importa a mí? ¿Qué comida comeré mañana? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué traje vestiré mañana? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué comida comeré mañana? Si hoy deseo dinamita, que tengo la sangre apretadita. Hoy deseo dinamita, que tengo la sangre apretadita. Apretadita pa' dártela toa. Si me juegas y te portas, te dejaré que me pongas la correa corta. Si no, me doy media vuelta caminando sobre mi bota. Que la noche está que se sale, si no la aprovechas ya te vale. Yo estoy que me subo por el aire y tengo la sangre hecha una flecha. Y a tu boca va derecha, quiero que te beba mi esencia gota a gota. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué traje vestiré mañana? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué comida comeré mañana? ¿Y qué me importa a mí? ¿Qué traje vestiré mañana? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué comida comeré mañana? Vaya, vaya, tú te llamas Julio y yo me llamo Augusto. Dime si te gusto, que te voy a dar gusto. Desde que se da desinteresadamente, ay, maita de disgusto. Que voy a lamerte el alma como lo hace el arbusto del agua que fluye por dentro de la tierra. Me gusta que me den guerra, que para eso soy una perra. Y meneo el rabo. Cuando quiero, soy una gamberra. En la playa y en la sierra y en la ciudad también se está. Que si hay que adaptarse, uno se adapta a lo que sea. Por piedra me gusta andar.

Así que vamos luchando, vamos sembrando. Mira que el futuro no está esperando. Luchando, vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Lucha, conciencia y organización. Para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también estamos saliendo a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Tú descargas esta aplicación en tu celular y puedes tener ahí también la posibilidad de escuchar Radio Villa Francia. Lo buscas tal cual. Y saludamos también a nuestros compañeros de Radio Aucan, por donde salimos todos los días también a través de la señal del 107.1 en la comuna de San Fernando, en la sexta región. Estamos acá en el estudio también, nos acompaña, nos fuimos a una tanda musical. Estuvimos hablando del Transantiago, pero ahora vamos a hablar de un tema más local, pero que también es bastante transversal en el resto de las comunas, que tiene que ver con la educación municipal. Desde el jueves pasado, a las 7 de la mañana, los apoderados del Colegio República de Francia, de acá del territorio, de la zona, en Estación Central, se tomaron el Colegio República de Francia. ¿Cuál es la razón? Ellos exigen o están pidiendo que se mantenga al director interino, que en este momento está, Maximiliano Morgado, como director permanente de este colegio. Cuestión que ha sido desoída por parte de la autoridad municipal, la cual ni siquiera se habría incluido en la terna a esta persona que lleva más de 20 años trabajando en el colegio, y los apoderados, junto con los estudiantes, este es un colegio de educación básica, han decidido tomarse este colegio desde el pasado jueves, hasta ahora sigue tomado. Y para conversar sobre ello, conversar sobre también educación municipal, está Maribel Vázquez, a quien comenzamos a saludar, también vecina de acá. Buenos días, Maribel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, aquí estamos. Lo que estábamos conversando, bueno, entre la pausa musical, eran las razones que eran un poco engorrosas respecto a esta decisión de parte del alcalde. Entendemos que los alcaldes de turno o alcaldesas de turno son los presidentes de las corporaciones municipales. Sí. Ocurre en todo el país. Ustedes se han reunido con él. El alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, para señalarles que quieren que siga como director ya permanente, no solamente interino, Maximiliano Morgado, que lleva más de 20 años en el colegio, a quien ustedes destacan por su, no solamente trayectoria, sino por el compromiso que ha tenido con este colegio, con los niños del sector, en este colegio de educación básica, y al parecer Maximiliano Morgado no hacía ni siquiera considerado en la terna en la cual el alcalde toma la decisión de quién va a ser el director. Hoy día se supone que debieran haber comenzado a funcionar o a regir el nuevo director, cosa que no ha ocurrido, y el colegio sigue en toma por parte de ustedes, de gran cantidad de apoderados, donde han juntado firmas, donde tienen el apoyo de las organizaciones del sector, de los niños, respecto a que quieren que siga Maximiliano Morgado, y están en toma desde el jueves hasta el día de hoy. De hecho, vienen acá precisamente de la toma. Sí, estamos en el colegio pernoctando, los apoderados con nuestros hijos, y justamente exigimos, o sea, pedimos que el alcalde se haga presente, que nos dé una explicación, porque en estos momentos, desde el día jueves hasta ahora, no ha llegado ninguna persona que nos diga algo concreto. Y nosotros, esta toma es indefinida, hasta que no tengamos una respuesta. Queremos al alcalde en el colegio que se haga presente y que respete nuestra decisión. Nosotros, como apoderados del colegio, tenemos súper claro que lo que estamos peleando es válido, porque don Maximiliano es una persona que ha jugado, se la ha jugado por el todo por este colegio. Todo lo que hemos logrado ha sido gracias a él, a su empuje, a su perseverancia, a la constancia que él ha puesto y al cariño que le tiene a los niños, porque él empezó como un profesor de educación física. Y ha ido asumiendo su cargo después de jefe de UTP, y ahora como director interino ha hecho muchos cambios y se han visto. No solamente nosotros como apoderada lo hemos visto, sino que la comunidad entera ha visto los cambios que se han realizado en la Escuela República de Francia. Ustedes ya se han reunido, como bien decía, con el alcalde Rodrigo Delgado, que se reunieron el lunes pasado, si no me equivoco. El lunes pasado nosotros nos dirigimos a la municipalidad y hablamos con don Rodrigo y le presentamos esta inquietud de que por qué don Maximiliano iba a ser removido del cargo de director. ¿Y qué le respondió él? Él nos dijo de que iba a mandar los antecedentes a la alta dirección pública para que fuera revisado, pero nosotros como apoderados organizados fuimos a la dirección pública y en la dirección pública nos dijeron de que ellos solamente llegaban los papeles de la terna, eran revisados solamente los documentos de las personas que llegaron a la terna y que era don Rodrigo Delgado, el alcalde de la comuna, el que tomaba la decisión. Ustedes, la información que tienen es que el actual director interino, Maximiliano Morgado, por quien ustedes están abogando y exigen que sea el director, no está ni siquiera considerado en la terna. Ni siquiera aparece en la terna. De hecho, ni siquiera creo que llegó a la quina. Bueno, en el estudio nos siguen acompañando Alfonso, como todos los días, y Bolívar, párroco acá de Villafranca, y Robert Kennedy. ¿Qué les parece esto? Que también lo estábamos conversando nos de récord afuera mientras estábamos en la pausa musical. Yo creo que lo que uno puede hacer es apoyar esta organización de los apoderados que quieren algo mejor para el colegio de sus hijos y sobre todo rescatando esta cualidad importante del director, que ha sido el velar por la comunidad, no solamente escolar, sino también involucrarse en acompañar a las familias, y por algo, obviamente, los mismos apoderados quieren que él siga ahí. Y llama la atención, obviamente, que el alcalde pueda hacerse un poquito como sordo, y me parece que debiera escuchar y hacerse presente es lo mejor sobre en el terreno mismo, darse cuenta de lo que la realidad que se está peleando, porque me parece que políticamente, si habrá que verlo, él estaría incluso jugándose en la contra de la comunidad. Si está para la comunidad, lo que uno espera es que haga lo que la comunidad le va, digamos, sugiriendo, y escuche sobre todo, que dialogue. Entonces, a mí me parece que sería muy importante en ese sentido que, bueno, también todos los demás vecinos podamos solidarizar con esta, porque nos afecta todo, por esta causa, que es querer el bien para una escuela que ha sido importante dentro de la comunidad, del sector, pero a la vez también que está algo abandonado por la municipalidad, hay que decirlo. Entonces es una oportunidad también para manifestar que ojalá la municipalidad responda también desde ese ámbito de la educación y sobre todo en la mejoría de partiendo por la misma infraestructura y obviamente mejorar también muchas otras cosas, facilitar sobre todo, porque dinero para eso tienen, pero no sé si lo invierten ellos, porque acá en el terreno no se ve tanto, digamos, trayéndolo de allá. Me parece que eso es algo también importante y colateral con esto, pero todo nuestro apoyo obviamente para con ustedes ahí, y esperemos que sean escuchados y que ojalá, obviamente, esto también ayude a que los demás colegios de la misma municipalidad tengan las mismas oportunidades. Aquí llama la atención un asunto que tiene que ver con ya el tema de la terna, el tema técnico, el tema de los papeles, de los antecedentes, de los currículums, etcétera, etcétera. Uno espera, casi por tema de sentido común, de que lo primero que tiene que tener un director de un colegio que está enclavado dentro de una población es una buena relación con el sector. Exacto. Una buena relación con la comunidad, cosa que no está constatado en los currículum, que no está constatado en un máster o en un doctorado o en el diploma que venga acompañando eso. Porque es algo que no se puede comprar, es algo que se hace. Exacto. Y que se relaciona en la práctica. Acá tiene todo esos elementos, nos señalaba Maribel, estamos hablando de una persona que de profesor de educación física, pasó a jefe de UTP, que ha tenido distintos cargos, que ha ayudado y se ha relacionado bastante bien con la comunidad. De hecho, me quedo con un dato que para mí es relevante. Yo sé que eso en los currículos importa bien poco para mucha gente probablemente, pero escuchábamos recién, mientras estábamos en la pausa musical, de que cada vez que un niño no iba, él iba a saber, averiguaba o consultaba en su casa a ver qué había pasado con ese niño. Yo no sé en qué currículum cabe eso en términos de decir cuánta competencia tiene alguien. Pero en estos sectores eso es extremadamente relevante, sobre todo cuando hay una deserción. Incluso en términos de educación básica, a esa edad, hay una deserción bastante grande. Sí, claro. ¿Cuáles serán los criterios que está ocupando el alcalde que hace que esta persona ni siquiera sea considerada en una terna? Justamente, no se ha valorado. Mira, el colegio, gracias a don Maximiliano, ha sacado excelencia académica. Pero si bien es cierto, claro, eso es bueno para el colegio, pero también importa mucho la excelencia y la calidad humana. Y don Maximiliano la tiene con crece, porque es un director que se preocupa personalmente de cada problema de los niños. Uno va al colegio y le pregunta por X alumno, y él sabe la realidad de ese alumno. Y no todos los directores hacen lo mismo. A veces la gran mayoría de los niños son solamente un mero número, una mera cifra. En cambio, para don Maxi, cada alumno es importante. Y por eso los apoderados tomamos esta resolución, y ha sido un sacrificio enorme. Pero como les vuelvo a repetir, esta toma va a ser indefinida hasta que el alcalde no nos dé una explicación, porque encontramos nuestra razón y nuestra lucha justa por una persona que se lo merece. Hoy en día siempre se habla de la educación dignidad y una educación de calidad, pero ¿de dónde empieza la educación de calidad? De las bases, de las escuelas básicas. Si las escuelas básicas no tienen una calidad, no podemos pretender que la educación universitaria, la educación media, sea de calidad. Y necesitamos directores como él, no nos saquen a las cosas buenas que tenemos. Lo poco hay que rescatarlo. Y don Maximiliano, una de las pocas cosas buenas que tenemos. La semana pasada tengo entendido que estuvo el alcalde acá en la zona, en Villa Francia, en el polideportivo. Sí. ¿Ustedes se acercaron a él? No, a nosotros nos llegó el rumor de que él estaba en el polideportivo. Ya. Pero la idea de nosotros es que él tiene que ir, porque nosotros ya hemos ido donde él. Hemos ido ya en reiteradas veces, le hemos mandado carta, le hemos mandado acompañada de la firma de los apoderados, y él nos ha dado, como se dice, puros calmantes. Entonces creo que ahora él es el que tiene que dirigirse hacia nosotros y ir a la escuela, porque nosotros estamos ahí. Estamos ahí. Ahora, siempre es cierto que en esto hay rumor y dime y te diré, pero creo que nosotros, el alcalde no quiere saber nada de nosotros, obviamente porque estamos haciendo ruido. Y ruido que va en aumento, señalaban esto, para que se hagan una idea, sobre todo la gente que probablemente no sea del sector. Esto está enclavado dentro de una población, unas cuadras de acá, de donde estamos nosotros en la radio. Es un colegio pequeño en términos de volumen, con varias deficiencias en términos de infraestructura, pero que lleva muchísimo tiempo en el sector. Y que educa precisamente a la educación básica. De hecho, probablemente no es de los más vistosos, los que más suenen, precisamente porque es educación básica. Pero ya bastante tiempo, y lo señalaba en la pausa musical Maribel, que es un colegio que está con una funcionalidad de puertas abiertas a la comunidad. Y ahí participan y trabajan desde clubes deportivos, lo señalaba alguien delante de Scout, hasta gente que profesa la religión evangélica, para actividades. Recuerdo haber participado en una actividad folclórica que realizaron algunas personas por acá en ese colegio. Está constantemente dialogando con el sector, y con el sector más inmediato. La mayoría de la gente que estudia ahí es del sector. Y por lo mismo, alguien que conoce la realidad del sector es alguien idóneo, que uno, lo conversábamos delante, asume que tiene un punto extra. Exactamente. Sí. Y que más encima está apoyado por toda la comunidad educativa. Debería tener dos puntos extra. Exactamente. Pero que no sea ni siquiera considerado. Cierto. No se está valorando los años que les lleva inserto en la comunidad. No, eso no se está valorando. O sea, si bien es cierto, el currículum del que es muy bueno, porque él ha hecho muchos cursos, él se ha preparado. No es una persona que ha llegado, como se dice, por cuña a donde está. Él ha llegado con esfuerzo, pero no se ha valorado la calidad humana que tiene don Maximiliano, la cercanía que tiene con la comunidad, la cercanía que tiene con sus alumnos y con su apoderado. Yo he visto las noticias en muchos colegios que están en toma o que alegan porque quieren sacar a un director, porque es malo, porque lo escucha. Pero esto es al revés, y aún así tampoco se nos escucha, no se nos está escuchando. Eso es lo que más llama la atención, y es muy relevante que, obviamente, para poder aquí alguien hacer un buen trabajo, trabajar con la comunidad, en una comunidad escolar, conocer la realidad de aquí es importante, y alguien que, como él, ha llevado este tiempo acompañando, conociendo a la familia y obviamente contando con la confianza de los apoderados, uno dice, bueno, entonces, ¿por qué no lo incluye en la terna de los que posiblemente van a ocupar el cargo? Entonces, la verdad es que, sí, lo que se exige es que sean escuchados por lo menos en algo. Y me parece que si lo que... Pero sí, el alcalde está para el servicio de la comunidad, es aquí donde también se comprueba que sí, quiere escuchar y quiere servir a la comunidad. Está una comunidad escolar pequeña, quizás que a lo mejor le puede quitar relevancia y todo lo demás, porque a los vulnerables nos van dejando muy, muy lejos, pero ojo, esto también obviamente puede servir para nosotros como criterio de evaluarlo a él y ponerle aprieto, porque esta es una fuerza pequeña. Me parece que lo grande cambio en todo sentido se hace siempre con pequeños esfuerzos que inician, pero en realidad que van también creciendo para que lo bueno pueda llegar. Y lo ha dicho Maribel, a mí me parece tan importante eso que dice, bueno, al colegio le faltan muchas cosas, y tiene infraestructura mala, no le llega a todos los que tiene que llegarle de favor de la municipalidad, pero algo bueno, una de las cosas buenas que tiene es que su director interino, que conoce bien, calidad humana excelente, entonces, ¿por qué no favorecer ese aspecto? Y desde ahí, por si realmente quieren el bien de los niños que estudian acá, de la familia también y de nuestra comunidad. Cabe mencionar que acá la decisión cabe, valga la redundancia, solamente en la decisión del alcalde, de nadie más. Acá no entra el Ministerio de Educación, acá no entra Contraloría, a menos que haya un proceso que esté en investigación, cosa que dirán el hecho pública hace bastante rato. Ni el grupo de expertos. La competencia respecto a quién decide un director o directora de un establecimiento municipal recae solamente en el alcalde o alcaldesa de turno. No es algo que... Lo que pasa es que lo tienen que ver otras instancias, lo que pasa es lo que tiene que ver el Ministerio de Educación, etcétera, etcétera. En esto es una decisión de carácter político, y en este momento, y por eso así lo ha señalado Maribel, respecto a que se han mandado cartas, en que el lunes se reunieron con el alcalde Rodrigo Delgado, que es el alcalde de Estación Central de esta comuna, y no hay una respuesta concreta. Nadie más tiene una respuesta más que él. Sí, es así. Es así. Además que nosotros no... Nosotros como apoderados, el Centro Padre es el que genera todo lo que sea gasto e implemento en el colegio. Si nosotros generamos eso y el colegio ha funcionado, ¿por qué no se nos toma en cuenta a nosotros nuestra opinión para elegir quién queremos que nos rija nuestro colegio? Es también, tenemos derecho a elegir nuestro presidente, tenemos derecho a elegir al alcalde, ¿por qué como apoderados comprometidos no tenemos derecho a elegir al director? ¿No se nos toma en cuenta? Es la pregunta que queda en el aire y que no tenemos respuesta hasta el momento de hoy. ¿Qué dicen los profesores que trabajan en el colegio respecto a esto? Los profesores se han mantenido al margen realmente de esto, y saben, sí, tienen súper claro los profesores de que la lucha es para todos, porque si tenemos mejor en el colegio, también van a poder hacer clases mejor. Claro. Si tenemos unas salas que no se llueven, ellos van a poder educar y enseñar mejor. Pero ellos se mantienen al margen porque, obviamente, nosotros lo comprendemos, es su pega. A lo mejor no se pueden meter mucho más allá, pero también ellos entienden nuestras razones, la entienden. Para recapitular, estamos hablando con Maribel Vázquez, apoderada del Colegio República de Francia. Tú tienes hijos, incluso hijos que también salieron del mismo colegio con esta persona, estando sí. a cargo como profesor también. Y están exigiendo, tienen tomado el colegio desde el día jueves en la mañana hasta hoy. No piensan bajarse esta toma indefinida hasta tener una respuesta clara respecto a cuáles son las circunstancias de la terna, por ejemplo, y que mantengan a esta persona que es actualmente el director interino, Maximiliano Morgado, como director del Colegio República de Francia, el Colegio 258, y una respuesta clara de parte del alcalde de la comuna. Por lo tal, no han tenido clases. La JUNAEF no se ha podido entregar, están tomados, han hecho, ahí cocinan, ahí pernoctan, como bien ha señalado, y si esto sigue, ¿van a seguir ahí? Vamos a seguir hasta que don Rodrigo Delgado vaya y converse con nosotros. Nosotros estamos ya en a conversar, pero queremos que don Maximiliano continúe en la dirección de este colegio, y vamos a seguir ahí, indefinidamente la toma no tiene fecha y término, no tiene hora, y vamos a continuar ahí hasta que los días que pasen. ¿Cuál es la ubicación exacta? Porque puede haber gente que quiera ir a ayudar, a colaborar o a apoyar con su presencia. El colegio está ubicado en la calle Laitec 5850. Está ubicado el colegio. Entonces está cercano casi al llegar a Palena. En la Punta de Diamante, exacto. Luis Infante Cerda con Palena. En ese punto. Y se ve fácil porque están los letreros, las pancartas, todo se sabe que está el colegio ahí tomado, así que no va a ser difícil ubicarlo. Así que la gente que quiera apoyar puede ir allá y conversar con ustedes. Sí, todos bienvenidos. Si bien es cierto, el colegio está en toma, pero somos apoderados que estamos ya no a conversar. Queremos el diálogo, pero queremos también respuestas concretas y obviamente lo mejor para nuestros niños. Me parece. Volviendo a una duda que tengo, los apoderados, ustedes han juntado firmas, me decían que ya tenían muchas firmas, ayer incluso estuvieron en la feria, estaban también informando y aprovechando de ver lo que tenía que ver con la toma. Te lo preguntaba antes, te lo vuelvo a preguntar ahora en vivo, o sea, con micrófono ya no de récord. ¿Es unánime que quieren a este director, a esta persona como director? Sí, mira, es unánime. La gran mayoría de los apoderados y los alumnos queremos. Siempre, desgraciadamente, en todo orden de cosas vamos a tener voces disidentes. Que en este caso, gracias a Dios, son las menos. Son las menos. Pero le afecta a toda la escuela porque hay muchas madres que trabajan y que no han podido trabajar o han tenido que entrar en otros gastos para dejar a sus hijos, porque tampoco el colegio estamos permitiendo entrar a los niños sin sus madres. Porque ustedes comprenderán que nosotros tampoco nos podemos hacer responsables si pasa algo dentro del colegio a un niño. Obvio. Entonces, el niño entra siempre que sea acompañado por su apoderado. Entonces, los apoderados que por trabajo o por otras circunstancias no han podido ir al colegio, nosotros tampoco dejamos entrar a sus alumnos. Por cosa también de... porque si hay un accidente, nosotros en estos momentos somos la cara visible de la toma y obviamente queremos evitar todo tipo de accidentes y que nos complique también la toma. Le responsabilizarían a ustedes. Exactamente. Entonces, somos gente adulta, sabemos lo que hacemos. A nosotros nadie nos puso una pistola en el pecho. Aquí don Maximiliano, de hecho nosotros, esto nos enteramos por pasillos de un funcionario del DEM. Maximiliano en ningún momento nos pidió el apoyo, él lo tenía calladito. Él no nos iba a decir nada hasta que llegara el momento que lo sacaran nomás. Y nosotros nos enteramos, gracias a este funcionario, y nosotros tomamos la decisión, lo apoderado. Don Maximiliano aquí no tiene nada que ver. Él obviamente está muy agradecido de la gestión, pero yo le dije a don Maximiliano, don Maxi, estése tranquilo, uno siempre cosecha lo que siembra. Y él hoy día está cosechando con el apoyo de nosotros esta toma. Y esa cosecha, en definitiva, tiene que ver con un trabajo de más de 20 años. En el colegio, ha pasado, lo mencionamos delante, desde profesor de educación física hasta jefe de UTP, director interino, como estaba en el caso. Pero uno puede decir, bueno, eso tiene que ver con el tema de años, trayectoria. ¿Qué es lo importante acá? Claro. Tiene que ver con el conocimiento que tiene, no solamente del colegio, cómo funciona, sino de las personas que habitan ahí, que a veces se olvida, pasan a ser números y estadísticas de subvención, pero son lo más importante, que tiene que ver precisamente con conocer a cada niño que hay, conocer a los apoderados, tener una relación cercana con el sector y la comunidad. Eso es comunidad educativa, que tanto se ha hablado mucho hoy día de educación, pero parece que hoy día no son los criterios que tienen algunos para tomar decisiones. Y eso es lo llamativo. Nos va a competir a nosotros también consultar cuáles son los criterios criterios que hay respecto al tema de esta terna a la municipalidad? ¿Cuál es la argumentación respecto a este proceso que tienen para elegir director o directora? Porque la verdad, todavía eso queda muy en la nebulosa. Sí. Es un proceso bastante hermético que, insisto, compete única y exclusivamente. Que alguien puede decir, no, lo que pasa es que se revisa acá, se pasa a Contraloría o se pasa a Alta Dirección Pública y se revisa. Claro, eso es la revisión de antecedentes. Entonces, la única manera de que alguien quede vetado es que los antecedentes que digan no sean, por un lado, cierto, o que haya algo que te reñió en términos de delito o algo por el estilo, cosa que deberá ser transparente. En este caso no se sabe nada de eso, o por lo menos no se ha señalado algo similar a eso. Entonces, es más inexplicable de que se quiera poner en contra una comunidad. Esto, pongámoslo como es. Esto es un problema político para cualquier alcalde o alcaldesa de cualquier comuna tener a una comunidad en contra solamente por la tosudez de decir, no, pues aquel que mando soy yo. Y punto. Es como mucho, es cierto, ¿no? Uh-huh. Y creo que si a la calidad queremos ir, alguien que conozca el sector, que quiere y hace lo humanamente valorable, cómo están reconociéndole, uno diría, pero ¿por qué no está ahí? Y si lo que son colaboradores, los facilitadores de la estancia de educación, que son los apoderados, dicen, nosotros contamos con esta persona, entonces... Sí, además, hay un punto súper importante que a los civilianos se le dieron como metas. Y dentro de esas metas él ha logrado con creces. O sea, el colegio se ganó la excelencia académica, ha subido su puntaje en el CINCE, le pidieron más matrícula, ha aumentado la matrícula en el colegio. Entonces, si a uno como trabajador se le está pidiendo algo y cumple esas metas y después lo sacan, o sea, ¿de qué estamos hablando? Inexplicable, claro. ¿De qué estamos hablando, justamente? Claro. O sea, aquí la verdad, la autoridad municipal debe argumentar de el por qué no esta persona y por qué otra. Exactamente. Y uno espera ahí lo que hemos estado señalando, mucho más que el tema de currículum. Cierto. Explíquenos por qué. Y que es básicamente lo que está pidiendo la gente de acá del sector. Es, bueno, las razones es porque sabe que aquí hay una persona que tiene un máster en educación y todo el cuento. Buenísimo, si no hay nada en contra de las otras personas que puedan estar. Pero, ¿es eso lo que está buscando? Porque cuando estábamos en off, estábamos fuera, usted nos hablaba acerca de la apertura que había tenido el colegio respecto a la comunidad. La comunidad y a grupos de personas que estaban trabajando como un club deportivo, una iglesia evangélica, gente que de una u otra forma... se ha ido incorporando al trabajo de del colegio, ya sea utilizando el espacio como también dando ciertas, digamos, visión de comunidad dentro del colegio mismo. Sí, el colegio, don Maximiliano, tiene la metodología de es un colegio abierto a la comunidad. El colegio es utilizado por otras instancias, no solamente para enseñar y educar a los niños. El colegio está abierto a la comunidad y el don Maximiliano está llano a trabajar con la comunidad. Y la comunidad también quiere a don Maximiliano. Las firmas que tenemos no solamente son de los apoderados, son de los vecinos también del sector, del club deportivo que nos apoya. Entonces, no es solamente el apoderado y algunos apoderados. Es una comunidad entera que está pidiendo explicaciones. Y es que lo bueno tenemos que... Lo bueno aquí, las cosas buenas tenemos que subirlas, no sacarlas. Si estamos hablando de educación de calidad, estamos hablando de muchas cosas, dejemos lo bueno y trabajemos por lo bueno y de las bases, no nos vayamos, que éramos solamente gente universitaria. Es verdad, a lo mejor el director que iba a llegar o que va a llegar puede tener muy buen currículum, es verdad, puede ser un magíster, pero la calidad y la el amor que don Maximiliano tiene por su colegio, ese director no lo va a tener. Y es probable que lo tenga, pero donde él no tiene un conocimiento del sector y de la realidad del terreno, obviamente que por último se va a demorar mucho en poder lograr los mismos niveles que tenía el director que está actualmente. Exactamente. Establecer las relaciones, generar las confianzas. Claro. Sí, es que ese es el punto. Díganos cuál es el criterio, qué es lo que se pretende también con una escuela municipal que responde no solamente a los alcaldes de turnos que van pasando, sino que responde a la comunidad. De hecho, le llama la atención, claro, lo decía bien Maribel en un momento, uno generalmente, las tomas tienen, insisto, generalmente ocurre así, pero tienen siempre como motivo sacar a un director, sacar a una persona, alegar por tal o cual situación. Acá se defiende lo que había. Sí, estamos defendiendo lo bueno. Ocurre en otros lados... situaciones similares, porque en definitiva, y esto es un problema que está enquistado en nuestro sistema educacional, sistema social, desafortunadamente, que tiene que ver con la municipalización como pequeño feudo, donde alcalde y alcaldesa hacen y deshacen a voluntad respecto a lo que consideran ellos o a quien les genera más o menos confianza a su criterio personal. Bueno, para dar un ejemplo, veamos cómo está la educación municipal a nivel nacional. Y eso tiene que ver mucho. Veamos los sectores de la periferia. Muchos se concentran en el tema de lo emblemático, que por distintos factores generan una lógica muy distinta. Pero si hay algo que uno de perogrullo debiera asumir es que los colegios, sobre todo que están, insisto, enclavados en poblaciones, en la periferia, con un montón de carencias que tenemos, la relación con la comunidad es vital. Pero sí. O sea, no hay probablemente nada más importante que eso. Te doy, pero por descontado, que alguien que viene con un doctorado tremendo a poner una cosa muy distinta donde las papas queman y donde sí importa la relación, sí importa conocer al otro. Porque incluso si no te conocen, probablemente la va a pasar mal. Entonces, en ese sentido, es bastante inexplicable. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurre. Vamos a consultar, obviamente, a la municipalidad, que es lo que tiene que decir respecto a eso. Porque ustedes han planteado de que esta toma es indefinida y se puede terminar convirtiendo en un problema incluso para los niños. Sí, sí, es indefinida. Por una tosudez, por así decirlo. Exactamente, exactamente. Quizás muchos dicen, es lo que están haciendo, pero es indefinida porque nosotros queremos que esta causa es noble y es justa. Nosotros no queremos a un director que se vaya a sentar y que no conozca la realidad de nosotros. En cambio, don Maxi, si nosotros, todo lo bueno que se ha hecho en el colegio ha sido, también don Maxi ha estado con nosotros con los bingos hasta hartas horas de la madrugada con nosotros, acompañándonos, trabajando, levantando mesas, barriendo patio, porque a él no solamente el título de director es estar sentado detrás de un escritorio. Es lo que uno espera de eso. Exactamente, él se la ha jugado y realmente se la ha jugado de verdad. Te queremos agradecer, Maribel Vázquez, con quien hemos estado conversando, apoderada del Colegio República de Francia, el 258, vecina también de acá del sector, con ya, por así decirlo, entre comillas, varias generaciones dentro del colegio. Tu hijo me contaba que tiene una edad de 20 y tantos años, que también estudió ahí. Sí, yo soy exalumna del colegio. Yo soy exalumna, mi hijo mayor tiene 22 años y fue, don Maximiliano fue profesor de educación física, mi otro hijo tiene 18 y ahora el chiquitito de 8, que estoy con él peleando por esta causa. Vamos a estar allá y todo el apoyo, primero, porque se aclare la situación. Segundo, o sea, yo creo que es contraproducente. Yo creo que acá hay criterios políticos, por ahí me sobran, que en la municipalidad están escuchando. Así que, bueno, ¿cuáles son los criterios que hay acá? Porque si alguien prevé esto puede convertirse en un problema político, una comunidad que va a estar enfrentada, que lleva desde el jueves con un colegio tomado, pidiendo algo que parece de perogrullo, de total sentido común, y acá se está desoyendo precisamente al actor y quienes deben tomar. Incluso uno debiera revisar la forma en cómo se realizan estos concursos. El voto de la comunidad debiera ser el más importante, ¿verdad, siempre? ¿No? En este caso parece que ya está definido la balanza respecto a eso. Importante el tema de que la mayoría esté a favor, porque uno puede decir, claro, es un grupo de personas que está mandando ruido, que en definitiva casi una candidatura de campaña para que sea director de un grupo muy chico. Acá está un sector, una comunidad, organizaciones sociales, clubes deportivos, estamos hablando de los scouts recién, gente que está en el entorno y que tiene tomado el colegio. Y que los chicos no tienen clase en estos momentos porque está tomado, porque prefieren hacer este sacrificio con tal de seguir construyendo cómo se está construyendo. Y acá que le damos constantemente al tema de la comunidad y la importancia que esto tiene, no hay nada que reemplace en términos técnicos el empoderamiento, no solamente de la comunidad, sino la construcción de la misma. Sobre todo. Hay algunos que hablan de comunidad, pero les interesa bien poco. Sí. Que entre acá la droga, que entre esto, ojalá se peleen todos los vecinos, les es bastante conveniente para ellos. Pero que se construya un proyecto educativo contemplando a la comunidad es lo que todos esperamos, porque ese es el en todas las partes del mundo es el éxito de una mejor educación. Cuando se habla de Finlandia, cuando se habla de Noruega, cuando se habla de Singapur, como estaba hablando el expresidente Lago el otro día. Bueno, ¿cuál es el éxito, la clave del éxito? Todos los informes establecen de que es la relación entre la comunidad educando con los mismos establecimientos como una sola cosa. Exactamente. No es más, incluso más inversión, o que estos tienen máster, o que este está comprobado. Si no, pregúntale a JJ Brunner, que anda dando bote en todos lados, lleno de diplomados que más encima inventó. Según señalaba una publicación, este que no tenía los títulos que decía y se presentaba dando foros como gurú de educación en Chile. Te queremos agradecer, Maribel. Gracias a ustedes por el apoyo, por permitirnos que nuestra voz salga a través de los micrófonos y que ojalá esto tenga una pronta solución para el bien de todos. Para el bien de todos, realmente queremos una pronta solución. Pero seguimos aquí, la toma es indefinida. Si el alcalde está escuchando, por favor, ahí en el colegio nos va a encontrar a la apoderada y estamos ya en a conversar con él. Ese último es re importante, los que han tenido la voluntad acá de dialogar y estar siempre... son está acá. Exactamente. La carta, la reunión del lunes, una respuesta clara. Y si le diga que y si le dice no, que él no va, bueno, ¿cuáles son las razones? Explíquela, porque la verdad, todo, yo creo que ya no es un tema solamente local, sino queremos escuchar todas las, cuáles son las los criterios que se están tomando para esto, porque precisamente, el sobre todo cuando la educación es un tema país, hace rato, y si el criterio es que, bueno, es que este tiene más currículum, o este es amigo mío, y este no, porque yo no sé si profesa algún convicción política o algo que pueda ser contrario al alcalde y dije, yo con este ni a la esquina. Porque como los criterios son tan personales y dependen el criterio arbitrario del alcalde de turno, es un pequeño feudo el tema de la educación, esto pasa, insisto, a lo largo de todo Chile, no es que ocurra solamente en la estación central, y es precisamente lo que se está cambiando y es precisamente lo que se espera que se cambie y no se hagan maquillaje, es que dejen de ser feudos, dejen de ser la caja chica los dineros de educación municipales para campaña, para contratar ciertas cosas, para hacer asado con dirigentes, etcétera, etcétera, que se ocupan. Y sabes, es súper importante, si es un concurso público, ¿dónde quedamos los apoderados de los colegios? Porque público, nosotros también representamos al público. ¿Ah? ¿Por qué no es considerada nuestra opinión para elegir a nuestro director? Y lo público implica que esté... me acordé de otro dato. Esta es una de las comunas que salió casi en el último lugar en términos de transparencia digital respecto a subir la información. No es broma, esto salió hace ¿qué? Un par de semanas, no fue hace mucho. Y que precisamente cuando uno habla de democracia, habla de transparencia, decir, bueno, que están todos los datos, que claro. Si esto es un concurso público, precisamente estén todos los elementos puestos en la mesa para que la gente pueda saber qué pasó, por qué se decidió tal o cual cosa. Desafortunadamente, esta es una de las comunas que está en los últimos lugares respecto a subir la información y de transparentarla. Y quien diga lo contrario, por favor, que lo demuestre, porque así salió, insisto, hace un par de semanas, en un ranking de comunas a nivel nacional donde se establecía cuál era más transparente y no. Desafortunadamente nos tocaba esta comuna ser una de las más poco transparentes. Así que te queremos agradecer, Maribel. Nos vamos a ir con una pausa musical. Toca, que tocó esta canción. Toca, que tocó. Una redundancia tremenda. Esto es Sexual Democracia y se llama Por un Pituto. Tocó nomás. Ya regresamos acá en el matinal de Radio Villa Francia. Muy bien. Si usted busca con desesperación a un amigo que le haga el gran favor de ponerlo en contacto con algún tipo influyente, que sea conocido, vecino de un pariente, que conozca. Un pituto, con pituto, con pituto, con un pituto, lo puede usted lograr. Ocasiones en las cuales es deseable tener un pituto para sacarse un parte en la carretera, para no hacer el servicio militar, para conseguir trabajo, para que lo atiendan inmediatamente en el hospital. Si se aburrió de llenar formularios, trámites largos, trámites burocráticos, 20.000 fotocopias de un currículum que no lo mirarán. ¡No, señor! Venga más tarde, espere al jefe, haga la cola, su turno por favor. No sufra más e invoque a su protector. Sí, señorita, yo entiendo que mi plazo terminó, pero mi caso es distinto. Iván, Iván, Iván. Miguel. Pero un pituto. Señorita, por favor, déjenos con mi caso corriendo yo. Un pituto. Bueno, pituto. Con un pituto. No puede usted lograr. A continuación, veremos algunos nombres con los cuales se conoce el pituto. Movida, arreglín, compadrazgo, santos en la corte, paletía, influencia, contactos, tejemaneje, mover los palillos, arreglarse los bigotes, entrar por la ventana, ¡tengo un tío por ahí! Dependiendo las ocasiones y las instituciones, el pituto cambia de nombre. En la enseñanza básica se conoce como buena barra. En la enseñanza media como certificado médico. En las universidades como becas deportivas. En el trabajo como transferencia interna. En el amor como gancho. En los negocios grandes como propuesta pública. Y en los negocios chicos como... No importa, señora, pero mañana me trae el envase, ¿ah? No me diga que usted no lo sabía. Habitutándose se gana en esta vida. Si hasta le espermió que está en probeta ya está. Habitutado. Sí, señor. No es culpa ni de yanquis ni del sistema. Si se habituta, me cambia el tema. Y a la hora del juicio final el jurado estará comprado. A ver, por favor, un poquito más de orden acá. Los Ángeles se me ubican en esta fila por orden alfabético. ¿Usted? ¿El carecacho? ¿Qué hace aquí? ¿Yo? ¿Sí? Yo fui de las velitas, ¿se acuerda? Un pituto. Ah, con un pituto. Sí, sí, sí. Un pituto. Como había tanto con un pituto. Con un pituto. Lo puede usted lograr. Señores, reitero que mi ingreso en esta organización no tiene ninguna relación con que mi padrino sea el jefe. ¿Para qué gastar tantas energías? Mejor esperamos que otros hagan algún día lo que nosotros perfectamente podríamos lograr. ¡Claro que solos! Llegan de improviso a ocupar lugares ficticios. Por ahí alguien dijo, cumple los requisitos. Instituciones para pitutar. Mire bien, a su lado puede estar. Con pituto, con pituto, con pituto, con pituto, con pituto, con pituto, con pituto, con pituto, con pituto. Si se aburrió con este tema de ficción, no se enoje, esto tiene solución. Qué pitutos ni nada parecido, lo importante es tener confianza en uno mismo. Sí, confianza en uno mismo, confianza en los demás. Confianza en uno mismo, confianza en los demás, confianza en uno mismo. Y de repente... la revolución. Hermano boliviano, hermano mexicano, hermano chileno, ríos de sangre, piel.

y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la retransmisión que va todos los días a las 6 de la tarde de este programa, diariamente de lunes a viernes, que va en la mañana hasta la tarde este matinal, pero a las 6 de la tarde se repite, para quien no alcanzó a escucharlo. Y toca, porque hay gente que lo escucha ahora y alega cuando se ha demorado un poco. Suele ocurrir. Y bueno, despedimos al Bolívar y despedimos a Maribel también. Y queda en el estudio Alfonso. Así estamos los dos ahora. Y se largó a llover más encima. Además. Sí, se fue Bolívar porque tenía sus cosas que hacer. Siempre se va como a las 12, 12 y media, sí. Porque a esa hora él ya... Recibe el llamado de Dios si tiene que salir a algún lado. Le mandamos un saludo. Así que, claro, un saludo para él y un saludo para todos quienes lo escuchan el día lunes y participan de esta transmisión, justamente porque está Bolívar, a quien lo estiman bastante por acá, por el sector. Es más santo que nosotros. No, él es santo, nosotros no. Sí. Somos unos vil pecadores. Claro, así es. Pero él nos da la bendición todo el principio de semana, así que algo salvamos con eso. Ya claro, con lo que está ocurriendo con República Dominicana, República Dominicana, me acordé de otro colegio que está en la Florida, República de Francia, el 258, el colegio que está tomado por los apoderados y con la comunidad del sector desde el día jueves, esperando respuesta a propósito de que ellos exigen que se mantenga en el cargo al director interino en estos momentos, Maximiliano Morgado, quien ya más de 20 años, ya no a la comunidad, conoce al revés el derecho, la historia de cada uno que hay detrás de los estudiantes, y piden explicaciones a la municipalidad de cuál es el criterio que está ocupando precisamente para instalar un nuevo director o directora, pasando a llevar a la comunidad y a lo que la gente de acá del sector está pidiendo, y también cuál es su parecer, que es como lo más importante. Es más de un año que lleva como interino. Por lo tanto, ya él ha hecho un trabajo de meterse en la población, de ser conocido y que la gente lo respeta. Él era del sector. Hace poco dicen que está viviendo como en otro lado. Sí, pero él vivía acá en el sector además. Entonces, no es una persona que viene llegando así de la nada y que nadie lo ubica, sino que al contrario, es una persona que ya está muy enraizada en el sector. Y se ha ganado el respeto tanto de la gente como de las organizaciones que están cerca de la Escuela República de Francia. Y además de él, alegando, ya está Gabriel, dice la canción mala. Oye, muy buena esa canción de por un pituto de Sexual Democracia. Muy noventera, pero al principio sí, los 90. Ochentera. Noventera. Noventera, sí. Noventera. Los primeros años de los 90, ahí estaba Barriga, me acuerdo. Me acuerdo de una vez he estado con él. Tipo muy agradable. Miguel Barrías creo que se llama el vocalista, sí. Y bueno, si no te gustó, es que yo sé que le gustan otro tipo de canciones, así como el pop coreano y esas cosas más raras. Yeah. Creo yo. Ya sé coreografía y todo el cuento. Así es, Gabriel. Le mandamos un saludo allá que anda en las tierras que lo vieron nacer. En Talca, París y Londres. Exactamente. Un saludo hasta allá y también a la familia ahí de Gabriel. Sí, un saludo para él. Pepero, que dice, ayer inauguraron la exposición Amarillo. Esto a propósito, según Pepero, de que se juntaron ayer en el Salón Blanco del Museo de Bellas Artes Eizaguirre junto con ex dirigentes estudiantiles. Yeah. Pues habla de exposición porque fue el Museo de Bellas Artes. O sea, Amarillo. Y pasamos a revisar lo que ocurrió en el CONFECH, o la CONFECH, para los puristas vuelvo a insistir, porque la Confederación de Federaciones de Chile, de Estudiantes de Chile. Bueno, ya habíamos tenido la semana anterior, a este fin de semana, la votación que se realizó en el plenario realizado en la USACH. Por 15 votos en contra y 16 a favor, se siguió en la mesa de trabajo de participación ciudadana, como se le conoce, del Mineduc. Pero había bastante polémica respecto al tema de la votación. Polémica que implica votos fantasmas que fueron invalidados por las propias casas universitarias, y que también, bueno, salió a la palestra, también una publicación ahí de Radio Villa Francia respecto a esto mismo. Las querellas las pueden remitir nomás. No estuvimos enterando de que había ahí intención de hacer una querella. ¿Sí? Vaya con tranquilidad nomás, sin ningún problema. Y en ese contexto se hace nuevamente una votación en el CONFECH, realizado este fin de semana, el día 30, sábado, en Concepción, en la Universidad de Concepción, donde tocaba ser anfitriona este CONFECH. Y resulta que cambia la votación. Y pasan 20 a bajarse de la mesa de participación ciudadana del Mineduc. Vamos a revisar las razones. Uh-huh. Y, por otro lado, 19 abstenciones. Ningún voto en contra. Claro. En la anterior hubo, ¿cuántas abstenciones? 11. 11. 11 abstenciones. Las razones. No tiene sentido seguir en una instancia que, la verdad, no tiene sentido seguir. Porque no es vinculante, porque se ha hecho toda una parafernalia de aquello con muy malas señales de parte del Mineduc, bastante errática y bastante ambiguas, por decirlo menos. Y la verdad sería validar como, sí, hicimos una consulta. Esto es como el convenio 169 de la OIT. Lo juntamos en un taller con comunidades mapuches para revisar la 169 y la damos como que esa fue una consulta. Entonces, ante eso, independientemente de que se esté terminando, lo que señalan desde este plenario CONFECH es que le quitan el piso. Esto no es una verdadera consulta ciudadana. Esa es la razón. En cuanto a lo que pasó entonces, el CONFECH o la CONFECH, yo no sé cuál es la diferencia, pero porque uno le dicen él y otro le dicen la, pero da lo mismo. Porque lo correcto es la. Claro, eso sería lo correcto, pero ¿por qué algunos le dicen él? Porque eso es para el caso lo mismo. Por eso digo purista, porque la otra vez había una discusión ahí tremenda respecto del él o la. Claro, caso, pero total, es como decir la mar o el mar, ya, más o menos. No, lo correcto es la CONFECH, pero así será. El asunto está en que la primera votación habían 42 universidades federaciones. Presentes, o federaciones. Federaciones. Federaciones. Y en la segunda habían solo 39. Ajá. Uh-huh. O sea, bajaron 3. Sí. Qué interesante, ¿no? Porque ¿qué pasó con ellos 3? Algunas se invalidaron desde ya, otras... porque recordemos que ya era un hecho, un hito histórico, el que hubieran 42 federaciones en la pasada votación. Eso es histórico. Uh-huh. 39 ya también es un número histórico, pero obviamente son 3 menos de la anterior. El caso es que acá hay acusaciones cruzadas nuevamente. Primero, según hay por lo menos dos sectores políticos que uno puede identificar claramente, porque hicieron pronunciamientos respecto a esto de Revolución Democrática y de las Juventudes Comunistas, y gente llega a la nueva mayoría de que esto era una falta de respeto porque no estaba en tabla el tema de votar de nuevo lo ya votado en la semana anterior. Y algunos salieron a explicar esto y dice, bueno, extraña porque cuando les gusta la cosa es así y está bien, pero los plenarios son independientes, autónomos y tienen sus propias lógicas, por tanto si hay mociones se discuten y se aprueban si se vota o no. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada plenario del CONFECH se votan mociones. Esto quiere decir que hay gente que llevó a revisión lo ocurrido la semana pasada a propósito de las denuncias, a propósito de que hubieron federaciones o universidades que estaban y que invalidaron su voto y pidieron explicaciones para que se transparentara el por qué salían votando cuando ellos no habían votado. Esto lleva a revisar ciertos procedimientos internos que trajo bastante fricción al interior del plenario del CONFECH pasado en la Universidad de Concepción. El tema es que una vez estado la moción, se votó. Y algunos ahí establecieron que mejor votamos abstención porque tampoco probablemente iba a ser menos los votos que estuvieran en contra. Entonces así se entendía que se mezclan con otros. La explicación que nos dieron por lo menos algunas personas en el plenario. Cuestión que es atendible, cada uno puede tener su posición. Pero acá lo que hubo, un vapuleo así gigantesco al Confech de parte de gente que la semana pasada estaba hablando de que había que respetar cualquier decisión que tomara el Confech. De hecho, ese día yo leía bastante. Y es lamentable que haya sido justo el día del detenido desaparecido, porque escuchar o leer cosas como Ultrón, como Mono, como Termocéfalo, me parecía casi triste, justo en un día de conmemoración del día del detenido desaparecido. Varios murieron por ese tipo de apelativos. Claro. Perdón, fueron asesinados. Y muchos están detenidos desaparecidos. Porque era el día del detenido desaparecido, a eso me refiero. Claro. Entonces, un poco triste. Y claro, al otro día, tratando de restarle, porque básicamente la CONE se lo va a decir que da lo mismo. Que si hubiera la confecho, no da lo mismo. Todos saben que no, y dolió bastante. Crea un problema político para el gobierno, por más que quiera disfrazarlo. Recordemos esto que estaba diciendo Pepe, pero se juntaron el día domingo en el Museo de Bellas Artes con ex dirigente como para tratar de solucionar el asunto, de que había gente que estaba apoyando, la mayoría era ex dirigente y la mayoría funcionarios o miembros militantes de los partidos de la nueva mayoría. O diputados. O diputados en el caso de Giorgio Jackson, en el caso de Carlos Cariola y en el caso de Camila Vallejo. Y eso ya daba, pues estaba Camilo Ballesteros también, que es funcionario del DEOS. O el DOS, mejor dicho, y que es la Dirección de Organizaciones Sociales, y claro, la mayoría militantes de Partido de la Nueva Mayoría. Como decir, los estudiantes están con nosotros. Cuestión que no se vio comprobado el Confech, e incluso se estuvo dispuesto a romper el Confech. ¿Cuáles son las implicancias que tiene esto, más allá de toda la discusión y que uno puede estar de acuerdo, otro puede estar en contra, lo que me parece a mí legítimo? Incluso siempre he defendido la posición de que si hay alguien que defiende al gobierno, me parece está en todo su derecho y legítimo derecho. Sin embargo, hay que transparentar ciertas cosas. ¿Por qué digo esto? Estamos a puerta también de una marcha de la CUT. Una marcha de la CUT que termina siendo una marcha de apoyo en razón de las últimas declaraciones de Bárbara Figueroa. De que esto es para ayudar y para presionar de una u otra manera al gobierno con respecto a las reformas laborales que ya tiene para que la envíe lo antes posible. Reformas laborales que están enviadas por el Ejecutivo y que están discutidos con ellos también. Entonces, esto de estar discutiendo tiempo, si saben que perfectamente van a y de hecho el gobierno sabe, ya anunció que las va a hacer, y esto es como, vamos a hacer una marcha, pero sabemos que al otro día o dos días después se va a ingresar la ley como diciendo, fue producto de esto, cuando ya está cocinado, básicamente. Claro, si el tratado, el trato quedó firmado cuando se hizo ese pacto histórico, entre comillas, del sueldo mínimo. Que se hacía el sueldo mínimo a cambio de que se hicieran estas reformas laborales. Eso dijo la señora Figueroa. Ahora el asunto está en que la situación se da en hacer una marcha el día 4. No sé si irá a ser factible el apoyo que están esperando tener, porque hay mucho descontento, hay mucha rabia acumulada en cuanto, por un lado, a lo que pasó con el sueldo mínimo y, por otro lado, con cuanto a la nueva mayoría con el alza de la locomoción ahora el domingo. Entonces, estas situaciones hacen de que la gente, más que querer apoyar y ir a una marcha y todo lo demás, la gente está indignada con respecto a esta situación que nos está pasando con respecto al gobierno actual. A pesar de que el gobierno diga mil veces de que ellos no tienen nada que ver con el asunto del alza de la locomoción, pero ellos son los que están gobernando y ellos son la cara visible frente a esta alza. Y lo que pasó con el sueldo mínimo, también ellos son responsables, junto con la CUT, de lo que sucedió aquí con el alza del sueldo mínimo, lo cual fue una cuestión irrisoria, fue una bofetada, mejor dicho, en el rostro de todos los trabajadores. Y es una lástima que estemos llegando a esta situación, porque mucha gente pensaba de que un gobierno de la nueva mayoría iba a ser un gobierno a favor de ellos. La alegría iba a llegar, nunca llegó, nunca va a llegar. Olvídense de eso, se acabó la alegría, la alegría no les conviene a los que gobiernan, porque la gente cuando está alegre ya no solo exige, sino que no consume. Uh-huh. Y eso es complicado para los medios de para los empresarios. Oye, nos informaba Carlito, reportero uh-huh. estrella, que andaba por allá por Santiago Centro, que había una manifestación afuera del Club de la Unión. Sí. Que chequeamos eso, y efectivamente están en huelga los trabajadores del Club de la Unión. Uh-huh. Y eso está hace un rato, insisto, que están en huelga legal en el Club de la Unión. Mira, donde está la élite, donde decían uh-huh. ciertas cosas, están en huelga. Los trabajadores del Club de la Unión, allá afuera, frente a la Casa Central de la Universidad de Chile, donde está el banco, uh-huh. entre como Nueva York y Ahumada, está el Club de la Unión ahí, están en huelga los trabajadores del sindicato del Club de la Unión. Huelga legal, ellos establecieron ya hace un rato. Esa es la información que nos llega desde el centro. Entre Bandera y Nueva York, para ser más exacto. Claro, pero sí. Estaba más cercano a Nueva York. Claro. La calle La Bolsa atrás. Uh-huh. Así que ahí está el... Ahí fuerza a los que sirven a la élite. ¿Eh? Sí, ahí. Sí. Club de la Unión tiene más historias que... En fin. Seguimos el tema del Confet. ¿Cuál es la implicancia? Habíamos quedado en eso. Y la implicancia son de que se queda sin piso el gobierno respecto al tema de la reforma educacional. Algunos dicen, bueno, los que defienden al gobierno, obviamente, están, insisto, en su legítimo derecho, que no tiene ningún sentido haberse bajado a esta altura. Y de hecho sí tiene. Y tiene mucho, y lo saben, en términos uh-huh. políticos tiene mucho. Quiere decir que no tiene piso la reforma. Y usted preguntará por qué. Por una razón sumamente sencilla. Porque si ahora sale una especie de proyecto o anteproyecto o lo que sea en términos de borrador diciendo esto es lo que vamos a hacer porque les consultamos a todos, la oficina dice, nosotros no validamos eso. Y acá dice, bueno, es que lo que pasa es que son los ultrones y todo el tema. Bueno, los profesores también entonces. Claro. Los profesores también rechazaron el este precisamente porque creen que la reforma educacional que se está llevando a cabo es un maquillaje. Eso es parte de la crítica que se realizó durante la consulta nacional docente. Está la ACES también abajo. Uh-huh. O sea, dentro está la CONES y la OFESUP. Ambas, que todos lo sabemos, no es ningún misterio, que están compuestas por militantes de los partidos del actual gobierno. Y que, insisto, están en el legítimo derecho de apoyar su gobierno. Claro. Ahora, yo hay un discurso que no logro entender. ¿Cuál? Y que probablemente muchos lo han escuchado. Pero hay un discurso que, por sentido común y por uh-huh. razonamiento lógico, no me calza. Escuchar a gente decir, bueno, al bajarse, le ceden el terreno a la derecha. ¿Lo hemos escuchado eso, sí o no? Le hacen el juego a la derecha. No, le ceden el terreno. Ahora le están cediendo. Van mejorando. Claro, están mejorando vocabulario. Ok. Infiero, porque esto es de gente ligada a la nueva mayoría, obviamente, y acusar de mono, ultrón y todo lo demás. A este sector que ha radicalizado de una u otra manera las posturas diciendo no hemos tenido absolutamente nada, como para que ustedes digan, oye, pero estén tranquilos si la reforma es un éxito, cuando no es así. Llama la atención. ¿Por qué? Porque yo infiero que cuando alguien me dice eso, que es perteneciente a un gobierno o militante de partidos de gobierno, me está diciendo que no confía en su gobierno. Lo pongo de manera más sencilla. Si tú me señalas, tú eres militante de un partido de actualmente gobierno, ¿ok? Uh-huh. Y me dice, oye, al bajarte le ceden el terreno a la derecha, ¿quieren decir? O yo por lo menos puedo inferir perfectamente esto, que su gobierno está pactando con la derecha y que necesita presión precisamente para que no lo haga. Porque eso es lo que uh-huh. me dice el razonamiento lógico. Cuando tú me dices, oiga, no se vayan porque si no le vamos a ceder todo a la derecha, quiere decir que tu gobierno ya está pactando con la derecha, por tanto necesitas una presión no propia, obviamente, uh-huh. para poder, ¿cómo se llama?, lograr de que esto no ocurra. ¿O no es uh-huh. cierto que Jimena Rincón y la gente del Ministerio de Educación se ha juntado ya con partido de derechas, cosa que es cierta? Sí. Para precisamente entrar a discutir el tema de la reforma educacional. ¿O no es cierto que se le ha dado el mismo piso y el mismo nivel a los colegios particulares con los estudiantes? Colegios particulares que están en contra de todo tipo de reformas. ¿Que no es cierto acaso de que ya se está hablando de que lo emblemático van a tener selección, los colegios particulares subvencionados también, de que en definitiva se va a regular a los colegios o liceos que tengan en un momento determinado subvención, pero se erradica el lucro? ¿Qué parte es la que nosotros no entendemos bien? Porque parece que la voluntad de este gobierno es mantener el statu quo y necesitan ayuda para que no lo haga, pero es su gobierno. Esto a mí me genera una duda tremenda y una esquizofrenia pero gigantesca al no entender esa posición. No confiar en el propio gobierno. Es llamativo, por decirlo menos. Cierto. Bueno. Corríjame si me equivoco, pero es muy llamativo. Porque ustedes están diciendo, insisto, yo lo que leía y escuchaba ese día es, le están cediendo el terreno a la derecha. ¿Cuál? Porque acá lo que se está evitando a toda costa es lo que ocurra similar al 2007. Los cabros también, cuando se quisieron bajar, le dijeron que era hacer, ceder el terreno este y terminaron legitimando una ley que fue lo mismo de siempre. Y no vengan a decir, no, es que era muy distinto, cambió profundamente la educación, porque eso no fue así. No, y además la misma presidenta lo dijo, de que en 2007 ellos se habían equivocado y que no era, la LEGE no fue lo que todos esperaban, por eso ahora se iban a hacer las verdaderas reformas, porque si no fuera así, no sería necesario hacer reformas ahora. Por lo tanto, queda más que claro de que el 2007 se equivocaron. Ahora, el asunto está, y lo hemos dicho muchas veces en este mismo programa, de que en el futuro, 2 años, 4 años, 5 años más, van a volver nuevamente a decir, sí, nos equivocamos, entonces ahora vamos a hacer la verdadera reforma. Y ahí van, están como, pucha, vendiendo la pesca todos los días, po. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aceptando este tipo de cosas en las cuales sí, nos equivocamos, pero ahora sí que va a ser la cosa correcta? Ya no se les puede creer, pierden credibilidad frente a la opinión pública, y eso no es bueno para un gobierno ni para el mundo político. Por eso mismo el mundo político va quedando cada vez más a un lado, y la gente ya no cree en ellos, no les gusta, no lo aceptan, y hay muchas actitudes así de rechazo hacia el mundo político, y es por eso. Cuando me refiero al mundo político es a los la gente que está militando en partidos políticos y que tienen algún cargo o tienen alguna representación en el gobierno o en el Congreso, o sea, en las instituciones del Estado. Y eso es lo que es llamativo en este momento, y no sé qué es lo que nos puede llevar a originar en el futuro esta situación que cada día es más contraria al mundo político, porque lo podemos ver en las elecciones. Le han bajado el perfil, le han puesto paño frío, le han hecho todo lo posible para que aparezca como que Bachelet ganó con el 50%, lo cual sabemos que alrededor del 60% no votó. Y si la gente no votó, no es porque estaba flojeando, porque estaba aburrida, porque estaba en su casa, porque estaba viendo tele. No, la gente no votó en una gran mayoría. Claro, hay gente que no va porque le da flojera ir, pero hay una gran cantidad de gente que no va porque ya no cree en este proceso. Exactamente, el problema es eso, que se delegitima el proceso básicamente porque todas las señales apuntan a eso. No hay ninguna demostración que diga sí, tenemos toda la voluntad de hacer lo que prometimos que íbamos a hacer. Al contrario, había toda una serie de matices y de frenar precisamente el avance que ha tenido en un momento determinado el movimiento por la educación. Insisto, yo encuentro válido que en términos concretos y en términos prácticos hay gente que defienda un gobierno porque en definitiva tiene puestas, depositada de esperanza, o no sé si convicción a estas alturas, pero me parece bastante legítimo. Pero acá hay que ser, entre comillas, objetivo respecto a ciertas cosas, y acá no se ha avanzado absolutamente nada. Yo he visto gente defendiendo una reforma que ni siquiera el ministro de Educación logra explicar bien porque no la entiende, porque va variando. Sí. Entonces, gente diciendo, no, pero es que defendamos la reforma. ¿Cuál reforma? Claro. La reforma acá era súper simple. Se radica el mercado en la educación y se da educación gratuita y universal para todo porque es un derecho social. Lo explicaron muy bien militantes que hoy día están matizando, que hoy están relativizando eso. Son dos cosas. Educación gratuita, la educación superior, establecida como un derecho universal, un derecho social universal. ¿Ok? No hay nada más que discutir ahí. Cuando es un derecho universal, es un derecho. Acá se está estableciendo todavía que es un servicio y que el Estado regulará de una u otra manera este servicio. ¿Qué ha variado? Nada. Claro. Y con respecto al tema de erradicar el lucro, las únicas señales que han habido es seguir permitiendo, pero de manera más regulada. Claro. O eso no es cierto. ¿Ah? O las señales que se le han dado a los particulares y a los particulares subvencionados no ha sido así. En un momento se hablaba en el Congreso, salió hablando el propio ministro, salió hablando sus propios asesores, en conferencia a la salida, ¿ah? Conferencia que yo me vi completa, señalando cuál iba a ser el tope, porque aquí ya se hablaba de expropiar. Pasaron 3 días y ya no se hablaba de eso, ni se hablaba de tope, ni se hablaba de plata, porque no se iba a expropiar ni se iba a comprar ningún colegio. Entonces, claro, porque se acababa. Están agarrando para el deseo. Claro. Se acababa el lucro, por lo tanto los subvencionados se acababan. Obvio. Y se le, bueno, ustedes pagaron tanto, y ahora, bueno, ya, le vamos a bonificar eso, ya, ok. Y pero ahora en estos momentos te están hablando de que se va a regularizar la situación de los subvencionados, o sea, los subvencionados continúan. Se iba a sacar de los municipios, desmunicipalizar los colegios, eso. Nadie ha hablado más de aquello. No se sabe si los van a desmunicipalizar o van a seguir allí. Si los desmunicipalizan, ¿para dónde van? ¿Quién se va a hacer cargo de ellos? ¿El Estado por el Ministerio de Educación? ¿O los van a entregar para ser subvencionados también? Nadie, no está claro nada, porque además el ministro cuando habla con uno les da una indicación y cuando habla con otro les da otra indicación sobre el mismo tema. Entonces, al final nadie sabe cuál es lo real, lo que verdaderamente está pensando tanto el ministro como el gobierno cerca de esta reforma. O sea, cuando un ministro de educación dice que él no sabe de educación, entonces entremos a pensar un poquito. Ya, si él no sabe de educación, ¿de qué sabe? ¿Y qué es lo que pretende hacer con la educación? Pero que era exactamente lo mismo que sepa de educación, porque lo que tenían que llevar a cabo era un mandato. A eso, claro. ¿Entiendes? Sí. Y en definitiva, bueno, un tema ahí de podría ser, pero igual se supone de que algo de educación tendría que saber, po, para poder hacer este mandato, el cual ellos se comprometieron, poderlo realizar en buena forma. De hecho, acá se está acostumbrado a sacar las castañas con la mano al gato. Es como, insisto, aquí hay parlamentarios hablando contra el tema del Transantiago cuando ellos votaron esta ley. Votaron el tema de la creación del panel de expertos, de un carerrajismo ya notable a esta altura. De hecho, para cerrar el tema del COFET, se viene movilización el día martes 9, por lo menos así lo ha anunciado la COFET. Se viene, según así, la preparación de una especie como de segundo tiempo ya de dar, pero algunos también denuncian de que como hay gente que está en la parada de defender a rajatabla a su gobierno, cuesta a avanzar respecto al tema de presionar. ¿Cómo se va a presionar cuando hay gente que quiere evitar un problema político a su gobierno más que avanzar? Y eso, eso genera un problema político. Claro. Eso es el tema. Porque al final no cumplen con lo mínimo que se comprometieron. Exacto. Justamente para poder apoyar a su gobierno. Entonces, ¿cómo? Y lo que se espera es eso. Se contradicen. Lo que se espera es eso. Claro. Así que así con la cosa respecto al tema del confeti, que va a dar, insisto, va a dar harto que hablar en lo que viene. Algunos dicen, se los tomaron los ultras. Llamarle ultra a gente que está pidiendo lo mismo que ofrecieron me parece bastante llamativo, por lo menos. Por decirlo menos. De hecho, ahí uno se pone un poquito amable, inclusive. Es decir, llenémosle de un eufemismo. Sí que parte, insisto, de lo que es la realidad que está ocurriendo hoy día. Así como también hay movimiento en el tema secundario y hay gente creando nuevas instancias porque creen que las otras no son representativas y lo que hay que hacer es movilizarse. Bueno, hay que empezar a ver cosas porque parece que el dicho es muy hecho, es muy cierto. El que no llora no mama. Y el que aquí no grita que agua va, se moja entero. Y ha pasado con el tema del Transantén, va a seguir subiendo a medida de que la gente no reaccione. Todas las cosas funcionan en medida de que vayan a reacción, mientras no se genera un problema político. Hay una comunidad acá levantada, ¿por qué? Porque arbitrariamente le ponen o le deciden que esto tiene que ser así sin consultarle. Esto ya cambió, esto no funciona como un feudo. ¿Ah? Ni órdenes de partido, ni cosas por el estilo. Quien no entendió o no ha leído eso es porque está bien cagado el mate o no quiere ver nomás. O la realidad le hace ver de una u otra forma, desde su cómoda realidad, ¿ah? Teorizar sobre la educación o sobre la revolución y todo lo que hay. Ver bastante alejado. Hay gente que acá, el otro día lo conversábamos aquí con gente en la radio, cabros, a los que ustedes denominan flight o lo que denomina ¿cómo se llama? En riesgo social y todo el tema, que se la jugaron en las tomas. Que tenían puesta su esperanza realmente ahí, para que los caguen un tipo, no, que de aquí a 10 años más, 20 años. Por favor, por favor, que ustedes tengan puesto asegurado una cosa, pero la mayoría se la está pelando. ¿Ah? Y ahí radica la urgencia. No se trata de ser Ultrón, es que tenemos el estómago llenado de diferentes formas. Y hay gente que lo tiene, incluso han engordado bastante. Y hay otros que no han comido nada. Y hay otros que comemos lo que podemos nomás. Entonces ese es el problema, claro. Y ahí radica la visión subjetiva, por supuesto. Hay gente que... ¿Por qué la política está desprestigiada? Porque ven que gente, que los mismos dirigentes se aseguran con ciertas cosas y el resto. Y uno podrá creer que alguno es muy buena persona. Yo no tengo duda de eso. Pero ve que pasa. Pasa y pasa y pasa y no pasa nada. Claro. Y hay gente que, como decías tú, que luchó, que estuvo en las tomas, que estuvo en las calles, que estuvo en todo, con la esperanza de que en un año, en dos años, iba a poder lograr y acá toda la convicción era esa. Claro, entrar a la universidad, poder tener un título, poder tener una formación, poder formarse para poder tener un mejor pasar. O sea, yo vi discusiones de los cabros peleando con sus papás que no estaban de acuerdo con las tomas, claro. No porque les parecía que la toma era algo horroroso, sino porque no iban a conseguir nada. Y los cabros convencieron a sus papás, ahora sí. Viejo, vieja, lo vi. Cabro acá que era presidente de un centro alumno convencieron a su papá, que era panadero de la panadería acá, y este el tema así, terminó apoyándolo el papá. Como varios papás más, para ver qué. Escuchar ahora, ¿viste que los cagaron como siempre? Y ustedes se pasaron aquí cagados de frío porque no tenían la espectacularidad, no tenían la tele, no tenían todas esas cosas que tienen los otros, y ustedes están cagados de frío ahí tratando de buscar leña en el sector de la población. Entonces, esa es la urgencia. Y eso no es ser Ultrón, es tener sentido común. Que usted viva con un sueldo bastante bueno, que lo inviten a cócteles y todo el cuento, una cosa. Si vive en torno a la élite, bien, va a ver las cosas desde ahí. Desde los salones rimbombantes, desde el cuento. Pero la realidad es que los colegios se cagan solos. Colegios sin vidrio. Mientras otros pueden darse el lujo de pelear y hacer campaña haciendo poquito y igualar. Hoy día hay gente sentada en esta mesa de participación ciudadana que no ha pelado nada. Que no ha pelado nada. Con el poder del dinero puede sentarse de igual a igual. Y este gobierno lo ha permitido. ¿De qué equidad y justicia estamos hablando? Porque no me vengan a decir que aquí la democracia y el pluralismo, cuando un particular que lo único que hace es ganar plata, esos sectores privados, sentarlo en la misma mesa... ¿De qué justicia me estáis hablando? ¿De qué equidad? No somos. Aquí no hay equidad. El otro no hizo ningún esfuerzo salvo tener plata. y hablar de justicia social? Por favor. Por favor. Yo creo que hay gente que aquí tiene que empezar a revisarse. Esto no es una lucha ya a estas alturas políticas, es valórica. Hay gente que perdió los valores hace mucho rato o que los puso al mejor postor. Esa es la diferencia que hay. Y hay otros que bien o mal, con más o menos razonamiento o coherencia, disculpe, pero tenemos tan mala educación que lo único que nos queda es reaccionar frente a las cosas. Porque yo creo firmemente en la autoeducación, pero no es una cosa muy generalizante en términos políticos, pongámoslo claro. Y la educación que hemos recibido nos ha dejado solamente reaccionar. Y hemos recibido esa educación precisamente para evitar la organización, para instalar los vicios, para instalar la desunión y todo el tema. Obvio. Porque, voy a decirlo con todas las diferencias, siempre ha habido diferencias en términos políticos, pero antes había una cosa que permeaba y que generaba de una u otra manera todo ese tema de unidad, que era la identidad de clase, la identidad con tu sector, con tu territorio. En cambio ahora te queda solo la rabia y que la desemboca en cualquier cosa. Bueno, porque algunos no tienen ni siquiera sentimiento de arraigo. Por eso, claro. Entonces, acá, más allá de quién la, disculpen la expresión, pero la tiene más larga o no, acá la discusión es que hay algunos que quieren cambio, de verdad, y no cambio de que sí, pero conformémoslo, porque, ay, ¿para qué pedir tantas cosas? Han pasado 25 años, po. Ya paren de justificar, pues no sean carerraja. Pero eso es lo que ha ocurrido. Ay, y después levantando el puño y todo el cuento, paren de joder. Si acá lo que ha estado ocurriendo sistemáticamente es que tenemos un conjunto de gente justificando weá injustificable. O sea, yo veo a parlamentarios criticando el tema del panel experto, pero si ustedes lo crearon. Gente criticando hoy día el tema del Transantiago y todo el tema. Bueno, hay una decisión política de un gobierno, gobierno que ustedes defienden. Y va más allá de eso, porque son los mismos. Si acá no ha cambiado nada de eso. Entonces, a mí la verdad me molesta muchísimo, insisto, podemos discrepar, pero ya escuchar a gente hablar de mono, que los monos aquí, los monos allá, eso para mí es fascismo. Bueno, tú asumes de que eres tú un ser humano y los otros son monos porque no piensan como tú, eso es fascismo. Eso radica, ahí radica el fascismo. En esa diferencia que tú crees tener por superioridad moral o lo que sea. Eso es fascismo. Entonces, no tiene que ver con quién se rapa la cabeza o pues, se pone la polera tan o está en el partido tal. Eso es. Yo creo que algunos se perdieron ya hace rato. Que los puestos le valieron bastante bien. Y en última instancia, ¿saben qué? Créanse las veces que quieran acá. Tenemos ningún problema con el tema. Háganlo. Pero eso no va a demostrar de que ustedes van a ser vistos en la historia como unos traidores de mierda. Porque no se trata aquí quién ganó un partido de fútbol. Aquí hay gente de por medio. Hay necesidades. Seres humanos. Tenemos un montón de gente, funcionarios, justificando un sistema de mierda. Que hace que quiera atenderse sea indigno a la salud. Que estudiar sea prácticamente un privilegio, un lujo, que el derecho de los padres a elegir. ¿Elegir qué? Si están ya condicionados, si están condenados al bolsillo. Condenados a que si el cabro no se mata y ojalá no salga para que se dedique a estudiar, para ojalá ser el primero que entre a la universidad bien, con beca. Paren de explotar. Cuando hay cabros que no hacen ningún esfuerzo. Solamente porque nacieron en una cuna distinta. Eso es violencia. Entonces, a mí me sorprende de alguna gente que yo considero gente buena. Pero escuchar el otro día a Titelman, pongo, un weón que tiene su vida asegurada. Criticando al Confech, de poco democrático, que aquí la forma y que gente que quiere todo rápido, todo el tema. Pero si tenés la vida asegurada. Señorito miembro de la comunidad judía, que ni una crítica hizo respecto al tema, pero da lo mismo para que no lo diga antisemita. Pero tú tienes la vida segura, qué bueno. Queremos lo mismo para todos. Yo no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo, pero ¿por qué tú y la mayoría no? Ustedes tienen todo el tiempo del mundo. Ustedes van a terminar sus doctorados cuando el resto probablemente pueda ingresar a la universidad. Y yo no digo que no sea un esfuerzo, porque es un esfuerzo incluso para gente que tiene mucha plata. Porque es caro estudiar acá. Pero imagínate si para ellos les cuesta, imagínate lo que cuesta abajo. Claro, por eso los de abajo es muy raro que puedan llegar a la universidad. Porque es todo un problema, es toda una situación en la cual uno se da cuenta de que la vara está muy alta y es muy difícil poderla saltar. Cuando una familia tiene que decidir cuál de sus hijos puede llegar a la universidad y que los otros, bueno, van a tener que ir a trabajar para que con ese sustento, con ese ingreso puedan lograr de que un miembro de la familia pueda estudiar. Exacto. Y cuando vemos que hay familias en las cuales todos pueden llegar a la universidad sin ningún problema porque económicamente están en condiciones de hacerlo. Entonces, esas diferencias son las que más duelen, las que más molestan, las que hacen de que venga una reacción en la cual uno diga, no, esto no puede ser, esto no es lo que nosotros queríamos, esta no es la felicidad que estábamos esperando, la alegría que venía, esta no es, para nada. No, hace tiempo que dejó de ser una alegría. 25 años esperando la alegría que viene y ahora se hacen los suecos, pues, se hacen los tontos, miran para el lado. Y ya, y el arco iris no, es que está lloviendo, po, y seguirá lloviendo durante los 25 años, y no va a haber nunca un arco iris. Entonces, todas esas cosas que hayan jugado con la credibilidad de la gente, duele, por decirlo menos. Pero eso tiene una explicación, y una explicación bastante, bastante clara. Que para muchos no es un misterio, pero que siempre se oculta. ¿Para quién trabajan los políticos? Bueno, se ha armado toda una polémica. Con esto estamos terminando ya el último bloque, pero no me quiero ir sin antes pasar por esta ítem. Que tiene que ver con los aportes reservados en campañas políticas. Yo me encontré aquí con varias sorpresas. Gente que tiene... El costo de los aportes reservados en campaña representa el 98% de la plata que ocupó en campaña. O sea, pertenecen absolutamente a esos fondos privados y reservados. Pero, ¿quién es el que más plata recibe de todos? Joe Girardi, del PPD, 504 millones de pesos. 504 y fracción millones de pesos. ¿Eso lo recibió para su campaña? 66% del gasto total de lo ocupado en campaña. ¿A quién le va a trabajar este defensor de todas las causas y de ninguna? ¿Ah? El parlamentario verde y todo el cuento. ¿A quién le va a responder? Porque uno no anda pasando 500 palos de buena onda. Oye, el cabro jugado, más encima le pega a la empresa. Sí, te vamos a apoyar a ti. ¿A dónde la viste? El segundo es Andrea Alamán, con 493 millones de pesos, que representa un 65% del gasto total de su campaña. Fíjate que Ena von Baer, que va en el tercer lugar, 323 millones y tantos de pesos, el 97% del gasto total. Gente que trabaja para eso. Que trabaja para esos sectores. Para los que pasaron, porque le financiaron toda la campaña. Entre los que están Jorge Pizarro, Iván Moreira, Felipe Arboe, Juan Pablo Letelier, que el otro día estaba viendo cómo ahí le hacían loa a Cardoen, que ahora hizo como un rally allá en el Valle de Colchagua. Claro, pues, financia la campaña. No, por nada se ganó la licitación del metro con el tema de dar generación eléctrica ahí. Hace 3 meses, ojo con eso. Diputados, porque ahí estamos hablando de senadores. Ernesto Silva, presidente de la UDI, Felipe Kaski, Nicolás Monque, Juan Antonio Colomo, Javier Macaya, Joaquín Godoy, Jaime Belloli, Gustavo Abun, María José, Patricio Melero. Están en los rankings de los que más plata reciben de aportes reservados. ¿Y tienen la cara y raja de salir a defender eso? Tienen la cara de raja de defender eso. Tremendo. O sea, uno puede pensar de que más que trabajar para para el país desde su estado, pasan a ser funcionarios de aquellas empresas que los están financiando. Uno puede pensar perfectamente eso. Entonces, eso debería de entrarse a controlar. Debería de pararse. Que si la persona va a presentarse, bueno, que se la rajuñe con su uña. Claro que es difícil, ¿eh? Difícil poderlo controlar. Pero sería la única forma de uno poder tener más confianza de que los parlamentarios van a estar trabajando para la gran mayoría y no para ciertos empresarios. Bueno, llegando a la parte ya final de este programa de día lunes, hemos tenido de todo. Uno podría decir un montón de cosas ya a esta altura, pero más allá de eso, me quedo con el tema de la comunidad acá del sector, el tema del Colegio República Dominicana. Vamos a estar no, muy Francia. Dale, con la República Dominicana, tengo un lapsus ahí. Que el otro era el Liceo de la Florida, que estuvimos viendo ahí harto tiempo también. República de Francia, el 258, acá en la Estación Central. Pie de guerra, en toma desde el jueves. Vamos a estar pendiente. Por ahí está, me llegó el mail, muchísimas gracias a quien lo envió. Respecto a una cosa que estábamos esperando, está interesante. Y señalarle, bueno, está el tema de la confecha, una semana con cierta movilización, vamos a ver qué va a pasar el 4 de septiembre. Hay llamados también a movilizarse respecto al tema de Transantiago, hoy ya comenzó a subir 10 pesos más el pasaje. 10 pesos más en un sistema que no da para más. Y que se le sigue metiendo plata. Plata de todo. Así que, bueno, recuerde, a las 2 de la tarde viene el Noticiero Ciudadano. A las 3 y media hace una revolución. A las 5, informativo La Chispa, con todo lo acontecer en términos de huelga, en términos laborales, etcétera, etcétera. A las 6, la retransmisión de esto. Y en la noche, Diarios en Bicicleta. Chicos, chicas, transgénero, señores, seres humanos, extraterrestres, todos quienes escuchan este programa, un agrado empezar de buena primera y ya sin, por ejemplo, molestia. En mi caso, el fin de semana pude resolver temas ya de salud. Así que con todas las pilas, independiente de esta lluvia, que va a durar hasta el miércoles. Dicen. Así que aguantarse y ahí nosotros ojalá no se llueva nada acá, como la última vez. Sí. Pero dejamos limpio la galaneta, así que esperemos que no. Esperamos que no. Alfonso, el micrófono para que te despidas. Hasta mañana, cuando nos volvamos a encontrar en el matinal de Radio Villa Francia, en el 107.5 de la frecuencia modulada y por las redes sociales. Un saludo para todos quienes nos escucharon, quienes estuvieron en contacto con nosotros. Un saludo para Gabriel allá en Talca, Trueno. Trueno es Talca, por si acá. Un saludo para Joaquín, que va a estar mañana con mañana nosotros. Mañana martes. Cierto. Y bueno, un saludo para todos y nos estaremos encontrando mañana en el matinal de Radio Villa Francia. Por mi parte me despido. Nos encontramos nosotros mañana a las 10. Y en la repetición también saludamos a quienes nos escuchan en la repetición. Sobre todo gente que escucha al otro lado del mundo a esa hora. Nos envían sus saludos también. Bueno, a la gente del sector que nos escucha por el FM y a quienes nos escuchan también a lo largo de todo Chile a través del www.radioviafrancia.cl. Muy agradecido también del tema de la peña, a Bolívar, que tuvo que ir corriendo con el llamado del Darría, y a Maribel Vázquez, que estuvimos acá en el estudio. Mañana estamos con otro tema de actividad también del sector, de gente que hoy día no, precisamente lo hemos coordinado para otra semana, porque como habíamos la noche visto lo de la República, así que le pedimos las disculpas también a ellos, que llegaron igual, independientemente que no se había terminado de coordinar, pero así es la realidad de los programas también en vivo. Así que también les mandamos un saludo a eso, que va a ser una actividad que viene este fin de semana. Sí, el sábado. Así que, ¿qué más decirle? Que agradecidos con todo lo demás. Yo estoy buscando aquí, si me espera un poquito. Mira, le cayó un peluche al al Alfonso. Sí, mira tú. Como siempre, bueno, siempre le cae un peluche. Terminando así, siempre aparece un peluche. Claro, final. Siempre, nunca falta. Gente nunca que dice, falta. ¿Qué serán los peluches? Que es cierto. Aprovecha de explicarlo y ahí lo aproveche de rellenar, sucintamente. Los peluches son unos... seres extraterrestres que llegan aquí a la mesa de repente y que vienen para ser rellenados. Y aquí estamos rellenando como todos los días de lunes a viernes. En la etapa final. Muchas gracias. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Muchas gracias por rellenar los peluches. Alfonso. No hay por qué. Hasta la mañana, a las 10 de la mañana. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Que estén muy bien. Tengan una buena tarde, una muy buena semana y que comience todo con todo. La buena energía este septiembre. Cierto. De este viaje la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir, por lo menos por eso es que... Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.